espacio publicitario. Necesitas algo más en tu mente. En tu mente. Una imagen en tu cabeza. Otra idea. Un pequeño golpe que te distraiga. Que te distraiga. Que te traiga. Alice in Chains son las bandas protagonistas del relato de hoy, que tiene que ver con este libro, el libro de la semana, Everybody Loves Our Town. Es un libro que cuenta la historia del grunge y de Seattle, la ciudad en la que nace y aún no muere el grunge. Bienvenidos a todos aquellos que escuchan Doble Nada, son las 2:05, estamos en vivo hasta las 6 de la tarde en el 103.1 y en vortex.com. Screaming Trees y Alice in Chains tienen una vida en común, más allá de que son bandas de Seattle. Giraron juntos durante mucho tiempo en una etapa clave para la música, años 91-92. Pero antes, el preámbulo. Alice in Chains venía de grabar Dirt, su segundo disco. Dave Jordan, el productor, cuenta que Facelift, el primero, fue una fiesta y que Dirt fue un momento bastante más oscuro para la banda, sobre todo porque Layne Staley, el cantante, había visto la luz o la oscuridad. Cuenta un amigo de Layne Staley y de su novia, una chica que se llamaba Denry, que vivían juntos, y este amigo cuenta cómo fue el principio del fin para Layne Staley. Era un consumidor de drogas y estaba buscando cocaína en Los Ángeles, donde estaba pasando un tiempo de su vida grabando el disco Dirt, justo en la época en la que se produjeron los famosos LA Riots. La policía muele a golpes a un ciudadano negro, Rodney King, y esto genera una explosión de protestas y manifestaciones que provoca un toque de queda en la ciudad de Los Ángeles y parece que era muy peligroso salir a la calle. Layne Staley, de todas maneras, salía siempre a buscar su dealer y en un momento no conseguían cocaína, por lo tanto el dealer le propone: si querés, tengo heroína. Y Layne dijo: bueno, dale. Y llamó al amigo y le dijo: loco, vi la luz. Levantó su mirada al cielo y le agradeció a Dios por esa sensación. Había probado heroína por primera vez y no la dejaría nunca. Mientras Alice in Chains grababa Dirt, Layne Staley consumía mucha heroína y el productor Jordan le pedía por favor que consumiera después de grabar las voces, porque no podía cantar. Cuando estaba de la cabeza, no podía cantar, desafinaba, no embocaba las voces, así que le pedían por favor que se drogara después de grabar en el estudio. Incluso, cuenta el productor, un día Layne llegó a escuchar el disco cuando estaban mezclando algunas canciones con su dealer y el dealer se atrevió a hacerle algunos comentarios en la mezcla al productor, así que el productor dice: hay algo del dealer de Layne Staley en el disco Dirt de Alice in Chains. Jerry Cantrell cuenta que si bien el disco es oscuro, tiene algunas canciones que evidentemente hablan de las drogas. Cuenta él que hay como una línea que va desde Junkhead, que es el inicio en el consumo de drogas para una persona, la etapa feliz, si se quiere, o reconfortante, hasta Angry Chair, donde las cosas terminan mal. Después está Rooster, la canción que habla sobre la experiencia del padre de Jerry Cantrell en Vietnam. Es él, el padre, el señor que aparece en el video. Toda la grabación de Dirt y la grabación de los videos también fue problemática justamente por la adicción a la heroína de Layne Staley. Pero fue el disco que consagraría definitivamente a Alice in Chains y permito decirme, o decirles, es una opinión, que Dirt es el mejor disco de toda la era grunge. Es el mejor disco de todos. Para mí, no sé qué opinan ustedes. Cuando llega el momento de salir de gira, la banda le propone a Screaming Trees salir de gira juntos. Screaming Trees era otra banda de Seattle, venía de editar el disco Sweet Oblivion, que es el disco más vendido de ellos. Es uno de esos grupos que quedaron ahí en la segunda línea, que no pudieron llegar a consagrarse del todo. Y algunos integrantes de Screaming Trees creen que fue por culpa de esta gira con Alice in Chains. Para esa época, Screaming Trees era un poco más popular que Alice in Chains y tenían la chance de hacer una gira propia, encabezando ellos el cartel. Sin embargo, como las dos bandas estaban en Sony y Sony apostaba por Alice in Chains, obligan a Screaming Trees a abrir para Alice in Chains, y esto, según los integrantes, les hizo perder el momento de Screaming Trees para llegar a la gloria definitiva. Y por otro lado, los allegados y los amigos decían: ustedes están locos, van a juntar a un alcohólico, Mark Lanegan, el cantante de Screaming Trees, con un adicto a la heroína, Lane Staley, de Alice in Chains. Y aquellos que estuvieron presentes ahí en esa gira, que primero recorrió Estados Unidos y después Europa, dicen que la peor etapa de consumo de heroína para Mark Lanegan, que empieza a consumir heroína también, y Lane Staley, fue ahí. De hecho, Mark Lanegan tenía fama de ser un tipo bastante problemático y pesado. Es un señor grandote, se le aguantaba a las piñas, todo el tiempo iba al frente y se quería pelear, y además era una especie de mini Axl Rose. Se fastidiaba y desaparecía, no quería subir a tocar, no sabía nadie dónde estaba. Capaz que llamaba por teléfono y decía: che, estoy acá en Canadá, vengan a buscarme. Y cuando se juntaba con Lane Staley, se potenciaban. Y Mark Lanegan tuvo que faltar un par de conciertos de Screaming Trees, no por desaparecer, sino porque compartiendo jeringas con Lane Staley se le había infectado una herida. Así que Lane Staley cantó para Screaming Trees también en un par de conciertos. Había una tercera banda en ese tour por los Estados Unidos, una banda que ya forma parte de la tercera línea de Seattle y el grunge, que se llamaba Grand Track, y para ellos fue una gran experiencia porque tuvieron la chance de girar con dos grupos populares, y cuentan los integrantes de Grand Track que vivieron todas las aventuras que se podían vivir en la ruta. Todo lo que tenga que ver con sexo, drogas y rock and roll, ellos pudieron vivirlo en esa gira en el año 1992 por Estados Unidos con Screaming Trees y Mark Lanegan. Fue una gira consagratoria para Alice in Chains, pero problemática por la dependencia absoluta de Lane Staley y la heroína. De hecho, en la gira europea, Lane Staley sufrió una sobredosis y tuvieron que cancelar un concierto porque evidentemente no estuvo repuesto a tiempo como para subirse al escenario. Así que es una etapa más de la oscuridad ligada a la escena de Seattle, que dejó discos emblemáticos y tan disfrutables, pero que también refleja la producción de un grupo de jóvenes provenientes de una ciudad oscura y gris, que hasta en eso era la contrapartida a Los Ángeles. Los Ángeles es una ciudad cálida, siempre soleada. Seattle es una ciudad fría, siempre gris. Dicen que llueve la mayor parte del año, así que evidentemente lo que producía musicalmente una ciudad como esa estaba íntimamente ligado a la oscuridad. Ya sabemos cómo terminó esa historia. Dos integrantes de aquella formación de Alice in Chains han muerto por sobredosis. Mark Lanegan de Screaming Trees separó al grupo poco tiempo después y ha podido recomponerse y sigue adelante con una carrera solista muy interesante. Pero bueno, revivimos parte de lo mejor del grunge en esta apertura de Doble o Nada. Dos terribles canciones muy bonitas que se llaman Shadow of the Season, Screaming Trees, Angry Chair, Alice in Chains. We'll be right back. Sí, arrancamos con Shadow of the Season de Screaming Trees y recién Dirt de Alice in Chains. No, fue Angry Chair. Obviamente Dirt es el disco y estaba pensando en los tweets que estaba mandando la gente. Algunos que dicen que los mejores discos del grunge son Ten de Pearl Jam, Super Unknown de Soundgarden y Cordestone Temple Pilots. En el caso de Pearl Jam coincido, el que más me gusta es Ten. En el de Soundgarden me quedo con Bad Motor Finger y en el de Stone Temple Pilots con Purple. Otro acá que dice, los mejores son Ultra Mega OK, de Soundgarden, Ten y Nevermind. Qué sé yo, podríamos elegir los mejores discos del grunge, pero seguramente va a haber coincidencias. Y el número uno, todos sabemos que es Ten o es Nevermind, para los oyentes. Tratemos los oyentes. De leer a los oyentes que ya conocemos. Nevermind. Estaría muy parejo para mí, ¿eh? O Ten. Yo creo que hacemos votación, gana Ten. Yo creo que gana Ten. Si hacemos votación entre oyentes, creo que gana Ten. Sí, sí. Sí, sobre todo porque Pearl Jam sigue siendo una banda de muchísima actualidad, mientras que Nirvana, obviamente, al no funcionar durante ya tanto tiempo, no está jugando en las mismas condiciones. Pero bueno, vamos a ver. De todas maneras, quiero decirles que voy a seguir la semana que viene con este libro, que tiene muchas más bandas y muchas más historias. Tal vez ir un poquitito a la segunda línea, los grupos que no son tan conocidos y que fueron igualmente importantes, como Mudhoney, por ejemplo. Sí, que es una banda clave en el desarrollo de la escena de Seattle. Fue la mejor semana grunge de mi vida, dice alguien por acá. Mira. Hola, ¿puedo pedir un tema cualquiera de Ghost? Pedilo, no sabemos si lo vamos a poner. Ayer, de hecho, cerramos con Ghost, así que no sé si te vamos a poder hacer ese favor. ¿Qué temazo Angry Chair? La re putísima madre, dice por acá. Aguante Alice in Chains. Y seguramente Nevermind, dice acá alguien. Ten, dice otra persona. ¿Por qué dejan afuera a Silverchair? Bueno, Silverchair está... Déjame que haga cuentas, número 27 en mi lista de bandas grunge. O 28, capaz. Sí. Capaz que para las 5 de la tarde está 30. Es más, me gusta más Candlebox que Silverchair. El primer disco de Silverchair zafa, pero la verdad es que. Pero no... era. Se pegaba mucho un montón de cosas. Sí, no han hecho nada que me haya llamado demasiado la atención. Pero bueno, son cuestiones de gustos. El mejor stand de Pearl Jam, el segundo es Nevermind. Puede ser que hagan sonar Maiden hoy. No, hoy no vamos a hacer lugar a ningún pedido. Ten, dicen por acá, ten, dicen por acá, ten, dicen por acá, ten, dicen por acá, Nevermind, dicen por acá. Mili, ya está, perdiste. Boca de urna, perdiste. Como siempre, Contreras, Mili. Hoy el equipo está diezmado porque está en viaje. No sabemos si debido a los problemas en Aeroparque han podido llegar o no a destino, pero Guasno, Willis e Iván fueron camino a Brasil. Iban a... San Pablo, ¿no? Sí. Iban a San Pablo. Este fin de semana está el Monsters of Rock en San Pablo con Whitesnake, con Rat, Dokken, Slipknot, Limp Bizkit, Korn y un largo etcétera de bandas muy lindas. Algunas ya pasaron por acá, otras no lo harán nunca. Un lugar donde está tu amigo D-Trunk. Lo vi que andaba con problemas para encargar un sándwich de jamón y queso porque tuiteó, alguien me explica cómo se pide un jamón y queso en portugués. ¿Cómo era jamón? Presunto. Presunto queijo o misto kenchi. Misto kenchi es el tostado. Presunto, es cierto. Sí, el, es gordo, el gordo se ve que estaba tratando de desayunar y estaba desesperado. Aprende un idioma, gordo. No todo el mundo tiene que hablar inglés. ¿Sabes que lo odio a D-Trunk? ¿Por qué? No. Es muy figuretti, pero no. Lo quiero todavía. Es medio drupi, sí. Pero... Sí. Bueno, está en su cuarto de hora igual, me parece. También, la está pasando bien. Tiene grandes amigos. Bueno, si no lo conocen, Eddie Trunk es un reconocido periodista. Tiene programas de radio y conduce That Metal Show en VH1 junto a sus dos amigos, que hacen un muy buen trío y el programa funciona. La verdad es que lo que más rescato es que logran un muy buen clima con los invitados. Deben haberlo visto alguna vez. Si te gusta el metal, supongo yo que he visto alguna vez That Metal Show, aunque acá estamos como 2 o 3 años atrasados en las temporadas. Hoy tenemos el duelo de vedettes de oyentes. Hoy sí es viernes, hoy no me equivoco. Hoy es el último día de la semana para nosotros, al menos. Y pueden participar mandando sus fotos, luciendo las remeras en cuestión, vía Twitter, @Vorterix. Ya de movida, los tres que lleguen a la final se llevan un par de entradas cada uno para la van premiere exclusivísima de Through the Never Metallica en 3D IMAX, 5 de noviembre. ¿Qué pasa, Mili? Adivina quién fue el primero en el duelo de Dex. Sí. Ya lo sé, lo acabo de ver. Ellison. Excelente. ¿Te enseñaron a armar las galerías? ¿Es tu trabajo hoy? Estoy en eso. Estoy con un poquito de miedo, pero bueno, vamos a ver. Dios mío. Todo lo que no hace Willy solo tiene que hacer Mili, que es el rey de las computadoras. Así que eso de las 6:05 estaremos viendo la primera tanda de remeras. Mili, ¿me pedís una tarta de jamón y queso, por favor, al bar? Si es como Willy, se va a olvidar, ¿eh? Así que repetíselo. Le dice sí y sigue la suya y sí. Se olvidó inmediatamente, Willis. Y después le decís, ¿pediste? Sí, te dice. Y no pidió nada. Y se olvidó de nuevo inmediatamente. Alice in Chains está entre las mejores 5 bandas que vi. ¿Sabés qué? Bueno, yo tuve la suerte de ver a Alice in Chains en esa gira a la que estaba haciendo referencia recién. Los vi en el año 92 en Orlando con Screaming Trees y con Grand Track. Lane Staley se había quebrado una pierna poco tiempo antes y salía en silla de ruedas a cantar, y recuerdo que el tipo entra en silla de ruedas y después se para con un bastón, y fue en un bar, un lugar muy chico, un bar rockero ahí en Orlando, y tocaron las 3 bandas, ¿sí? Estaba el escenario, me acuerdo que había una escalera que daba como a una especie de terraza, y yo lo vi desde la escalera, muy cómodo y muy, muy bien. Y este es el primer viaje que yo hago a Estados Unidos cuando era pendejo. Si leyeron el libro El Circo del Rock, está relatado este viaje ahí, o parte de ese viaje ahí. Y no había conseguido entradas. En esa época las entradas solamente se conseguían por Ticketmaster. Tenías que ir a los puntos de venta. Y no había conseguido entradas y me fui a la puerta, y en la reventa ahí conseguí muy, muy fácilmente. ¿Barato? No, barato. La reventa, me acuerdo que compré y vendí entradas en reventa en Estados Unidos. Compré para Alice in Chains y depende de la oferta y la demanda. Claro. En este caso había mucha oferta, así que las entradas estaban baratas. Alice in Chains todavía no había explotado. Y de hecho, en este libro dice, empezaron la gira tocando para 300 personas y terminaron tocando para miles. Después compré para Beastie Boys en Nueva York. Beastie Boys no me acuerdo si era Rolling Band o Ramones. En Nueva York. Pero bueno, no importa. Y ahí compré en la reventa, y ahí estaban caras porque estaban agotadas, así que claro. La pagué cara. Y después vendí una en el show de Danzig con White Zombie y Cayos. Y ahí la vendí barata porque había mucha oferta de entradas en la reventa, así que yo me la había comprado y después me dieron una, así que me sobró y la vendí más barata de lo que costaba realmente. Pero estamos hablando igual de 1992, así que eran valores muy accesibles, uno a uno. Sí, era el momento para viajar y ver shows. Viste un pedazo de historia, es cierto. Siempre agradecí haber tenido la oportunidad de ver a Alice in Chains en ese momento con Lane Staley y a Screaming Trees, que es una banda que a mí me encanta. Qué bueno, una edición local de That Metal Show con Gustavo Gallo y Guasno. Sí. Bueno, busquen un productor. Por favor, no pases un tema de Plan 4. Ok. A los que pidan que no pasemos temas, a esos sí les vamos a dar el placer y el gusto de darles esa satisfacción. Si quieren comunicarse con nosotros, además de mandar sus remeras para competir en el duelo de vedettes, @Vorterix. Son las 2:30, hoy tenemos la última entrega del homenaje a los Stones. Es la última canción y queda una quinta parte del documental, ¿o cómo quedó al final, Martín, eso? Tenemos 3 entrevistas por delante. ¿Tres entrevistas? Tenemos a Brenda, a Lula y a Silvana. Y tenemos Honky Tonk cantado por Lula. Bueno, esto se va a resolver muy fácilmente. Hoy tenemos la última canción para estrenar, que es Honky Tonk Women. Exactamente. Y después vamos a pasar lo que nos queda de las entrevistas con alguna de las canciones que ya hemos pasado. Y listo. Mirá qué simple se resuelve todo esto. Tienen igual los fragmentos que ya han salido al aire en vorterix.com. Hoy, mientras estábamos escuchando las primeras canciones, Gallo me comenta esto. En el suplemento C de Clarín está Salta la Banca, Apuesta Máxima, dice Santi Aicine, un sobreviviente de Cromañón, lidera la banda con mayor proyección del rock local, jugador de todo el paño, sale con Eugenio Tobal y critica al gobierno con El Relato, tema central de su nuevo disco Visceral. Gallo fue a buscar la letra de El Relato. Sí, que no está en la nota. Que no está en la nota. Aquí en internet. Y decís que es fuerte, que es dura, que es certera. Sí, certera es muy crítica y pega. La verdad que castiga, pero bueno, ahí en la nota él dice, el periodista le pregunta si es una especie de señor cobranza de esta época. Y él dice que no, digamos, que siempre le gustó incomodar, como al momento de escribir un tema, y que, pero qué es lo que piensa, y que él se discutió en el seno de la banda un poco si convenía, si no iba a poner a la banda en un lugar complicado, porque obviamente vos salís con un tema así y te encasillan en un lugar o en otro. Pero que bueno, que en definitiva era lo que él pensaba, que le salió prácticamente un tirón en una tarde la letra, y es bastante larga como para leerla toda acá. Si querés te puedo leer un pequeño tramo. Pero dice: mientras la deuda la paga el ANSES, otro jubilado no llega a fin de mes, se relamieron con la restatización mientras se hacían la paja en Chevron, y ese que en Formosa persigue a los QUOM sonríe en el discurso de la antirrepresión, se embanderan de derechos humanos y a los traidores le brindan la mano. Si es que el Estado ha vuelto a germinar, avísenle que pase por Once o Castelar. Ese es un párrafo. Es un párrafo. Bueno, si quieren conocer la letra completa, escuchemos la canción. Sí, la verdad es que no la he escuchado. Vamos a hacerlo todos los que estamos acá por primera vez. Visceral se llama el nuevo disco de Salta a la Banca, y la canción a la que hacemos referencia recién es esta, y se titula El Relato. Dorada, otro charlatán vende el elixir, dulce moraleja, la diosa escarlata vino a reparar el puré de hollín, teme a la paja, quiste de hojalata, te va a inocular la madre cáncer. Odio de rape, silla de escape, no intentes nada, cuando te alcanza se hace vicio antes de que te espantes. Cuidar de los asesinos de la gesta, de origen. sensación de restatización. Mientras castiga la paja el cheblón. Y ese que formó la partida de ojo. Y en el discurso de la antirrepresión. De bandera de derechos humanos. Y a los traidores le brinda la mano. Ya que el Estado ha vuelto a germinar. Avísenle que pase por Ocio Castelar. Después que te la pusieron se viene la policía y seguro que va a precio. Y así sube la balanza, el precio también sube, también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos. Y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras vos ante la bronca del norte nos mandan palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen de dedito que le meten que Jujuy. Ay, ay, ay, uy, uy, uy. ¿Qué me dicen de dedito que le mete que cojo?

Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Hay elecciones, pero no se trata solo de ganar en las urnas. Se trata de terminar con las mentiras, de ponerle fin a la impunidad, de no acostumbrarse a ser pobres o vivir entre rejas. A veces me preguntan, Momo, ¿por qué querés ser diputado? La respuesta es simple, porque Argentina vale la pena. Porque Argentina vale la pena, llévalo a Momo al Congreso. Jerónimo Venegas, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 508. Unión con fe. Vortex Rock. Vortex.com. Conexión interactiva. En los diarios y revistas no se habla de otra cosa. Doble o nada. Diez minutos para las 3 de la tarde, vamos con noticias del día. Alfredo Olmedo apela a un duro video para proponer el servicio militar obligatorio comunitario. Es candidato a senador en Salta por el bloque Salta Somos Todos, aliado del PRO, y tiene un spot publicitario en el que se ve a unos chicos en un día habitual en Salta, consumiendo drogas, bebidas alcohólicas, robando, amenazando con armas a otros. Entre esos delincuentes está el protagonista y se ve a la madre, ahí estamos viendo el spot en Vortex.com, y se ve a la madre preocupada por el futuro de su hijo. El chico bebiendo alcohol, la madre preocupada, comprando drogas, la madre viendo la foto de él cuando era un niño, lo encuentra tirado en la casa, llora la madre. Está medio bizco el pibe, ¿eh? No puede valerse por sí mismo, y llega una carta del ejército argentino que dice: ley de servicio militar comunitario obligatorio. Y el pibe va y empieza a entrenar, es un soldado, corre, trepa, nada. Estudia, secuestra, perdón, suelda, escala. Si escalan voy a ir. Tiene amigos. Mira las computadoras que son del año 82. Mira orgulloso hacia el más allá, sintiéndose un patriota argentino. Y la madre también, feliz. Le guiña el ojo a quien sería su hermanito. Servicio militar obligatorio comunitario, dice el spot. Senador Nacional, lista 203-O, Salta Somos Todos. Y bueno, este señor había propuesto también en su momento castrar a violadores, y hay otro spot. No me diga que le cortan a ellos. Sí. Te pido por favor. Ahí está el otro spot. Nacional Electoral. Se ve a una chica despidiéndose de sus compañeros de estudios. Sale de su casa. Estigmatiza un poco con los actores. Un delincuente sale de un auto y la duerme con cloroformo. Abusa de Elia. Lo detienen, se ve que lo detienen. Sí. Ella va en ambulancia, el violador es detenido, patrullero, ambulancia que lleva a la chica, él en la cárcel, mirada de nunca en mi vida voy a cambiar, ella en su casa tirada en la cama, recuerda, llora. El abuso sexual deja secuelas para toda la vida. Ahí está la chica en una plaza, con amigos, con la mirada perdida. Y la de él. A ver, le quitan las esposas. Lo liberan. Y lo liberan. Y con cara de libidinoso persigue a otra chica. Ley de castración para violadores. Senador Nacional, lista 203-O. Yo pensé que el remate era: si quiere cortarle la capa a los violadores, vote lista 203. Su propuesta era castración física para violadores y química para pedófilos. Mira. Sin cierta condescendencia hacia el clero. O hacia los pedófilos en este caso. No sé por qué dije clero. Sí. Uy. Y bueno, este es como ver publicidad de hace 30 años, ¿no? Este senador dice que el mayor problema de Argentina es la inseguridad, y el 99% de la inseguridad tiene relación con el consumo de drogas. Hay chicos que están encadenados en la casa por sus madres y otros que prefieren estar presos. El servicio militar es parte de la solución. Dice que sería de 6 meses sin armas. Y dice que antes, con el servicio militar, había respeto, no había suicidios y no había droga. Solamente había conscriptos muertos. No, digo, ¿cuándo terminó el servicio militar obligatorio? No, Carlos, hace 20 años. Por eso, cocaína había en toneladas ahí. Bueno, digo, más allá de lo que uno pueda pensar a propósito de esto, es un tipo ya polémico. Había dicho en su momento, manifestándose contra el matrimonio igualitario, que él tiene la mente cerrada y la cola también. Recordemos que este señor es aliado al PRO. Tuvo un eslogan que fue: no vote al pedo, vote a Olmedo. Buen eslogan, sí, bueno. Me gustó. ¿Es un pariente lejano o no? No sabemos. No. Si se ramificó la familia por ese lado. ¿Qué pasa, Meli? Hace unos meses también habían descubierto que Olmedo tenía gente trabajando, haciendo trabajo esclavo en su campo. Sí, en una... Bueno, pero con eso no está en contra de él, está en contra de los violadores y quiere los milicos. El trabajo esclavo no es ninguna. Lo está sacando de la calle, lo saca de la droga. Claro. Escúchame. Los encadena para que no se drogue. ¿Y eso no vale? Claro. Sí, tiene campos de soja y fue denunciado por tener trabajadores en condición de esclavitud. Te puede servir para el duelo de Vélez. No vote al pedo, vote al Olmedo. Para el lunes. Sabes que lo voy a usar. No vote al pedo. Diputado moralista Infraganti en Cocodrilo, el legislador Alfredo Olmedo, que está en contra del matrimonio gay a favor del servicio militar, festejó el Día del Periodista y regaló pasaje con estadía a Salta. Pero un momento, el tipo está investigando qué sucede ahí. Ustedes son tendenciosos también con la información, ¿eh? El tipo anotó una libreta y dijo: acá es una casa de perdición. Voy a volver la semana que viene para ver si sigue acá. Tu tos no se aguanta más, tomate un mes de licencia. Bueno, hay un par que no me aguanta más. Estoy mucho mejor, lo que pasa es que cuando hablo mucho al aire empiezo a toser, pero yo creo que el lunes ya voy a estar bien. No jodan, voy a tramitar el cambio de domicilio para votarlo, dice alguien acá. Hasta ahora el spot que más se acerca a la realidad que vi, es verdad, es que lo hace tan bien que me cuesta diferenciar la realidad de la ficción. Acá están compartiendo un mensaje con otro oyente. Decirle a tu tío que no rompa las bolas con los milicos. ¿De qué nos quejamos? Está perfecto. Castración para los violetas y servicio militar para la vagancia. Por favor, llevemos a Momo Venegas, pero la biblioteca no se come más. Ese es porque no le da la propaganda. Bueno, hoy vamos a estar con un especialista en un rato. Es un señor que se llama Omar Bello y es filósofo y publicista. Y vamos a analizar un poco los spots de campaña. Podemos. Tengamos este a mano. Podemos favor. Preguntarle su opinión acerca de este, ¿no? Porque nos venimos fumando la tanda publicitaria y ya nos sabemos de memoria el spot de cada candidato y nos preguntábamos para qué sirve todo esto, así que vamos a consultar con un especialista. Sí, el de Luis Amor habría que subtitularlo para cuando vengamos, no se entiende nada. Se le pegan los dientes. Está bien, lo saca de las calles a los pibes y los pone a laburar en su campo. Por eso. Gallo. Viajamos a China. Llega el marido a la casa, abre la puerta, le dice: ¿cómo te va, mi amor? Bien. ¿Vos? Todo bien. Uno, dos. Che, acá nos falta uno de los nenes. El bebé, el recién nacido. Ah, sí, lo vendí. ¿Cómo lo vendiste? Sí, porque quería comprar un iPhone. Y bueno, no, como no le podemos dar un futuro, lo vendí y acá tengo la plata y me voy a comprar un iPhone. Zapatillas de colores y otras cositas que tenía vistas en el shopping, dijo la mujer. ¿Pero que se vende tan fácil un niño en China? Parece que sí. Evidentemente, bueno, lo había vendido y fue detenida luego. Ella puso como excusa que no podían darle un futuro junto a su marido al niño, un futuro venturoso, y lo dio en adopción. En realidad yo no quería plata, pero bueno, me ofrecieron la plata y la agarré porque me gustaba comprar un iPhone, zapatillas caras para hacer deporte y otras boludeces que había visto en un shopping de Shanghái. Iba a ahorrar para la educación de sus hijos. De los otros dos no, se ve que no les importaba. El favorito era este que dio en adopción. Aparentemente es una práctica común esto de disponer de ciertos niños, porque hay una ley en China que prohíbe, entre comillas, tener más de un hijo, porque hay una explosión demográfica muy grande, entonces están tratando de controlar, y ya más de dos era muy complicado, sobre todo para las familias pobres, como en este caso, mantener. Por otro lado, también hay una fiebre de consumo de un montón de gente que quiere acceder a productos nuevos que antes no podían y que a veces no tienen. Ahí lo tienen. Claro, a Súfralo. Veces no tienen la manera. Entonces lo vio y dijo: Etín Marie de Dopingüe, se va el chiquito, lo vendo por $5,000 más o menos. Fue la cifra que entregó al pequeño y se hizo de un iPhone de color naranja y un par de zapatillas doradas. Ah, lo compró. Y está eso, me parece, igual me parece que va a terminar presa la señora. Pero hace poco. Buenas zapas, ¿eh? Altas zapas, sí. Hace poco un chico que quería comprar un iPhone y un iPad, las dos cosas, vendió un riñón. ¿Dónde? ¡Meli! Llamalo, mándale en Twitter. Cambia tu porquería de 512 mega. Comprate un iPhone, Meli, comprate un reproductor MP3 como la gente. ¿Va ese cuánto tiene? Este 2 gigas. ¿4? ¿6? ¿6? Ah, no, vas bien. No, 6 no puede ser, 2, 4 u 8, Meli, no sabes ni lo que comprar. Bueno, así que por ahí pasa la vida en China vendiendo hijos para comprar teléfono. No vote al pedo, vote a Olmedo. Voy a usar ese eslogan para el próximo duelo de vedettes. Y bueno, mucha gente que se manifiesta a favor del servicio militar obligatorio para sacar a los guachiturros de la calle. ¿Y qué van a hacer con los guachiturros que no tienen edad para ir al servicio militar obligatorio? El jardín militar obligatorio. ¿Qué van a hacer con los guachiturros que hayan cumplido el año de servicio militar obligatorio y vuelvan a la calle? ¿Qué van a hacer con ellos? Noticias del día en Doble Nada, son las 3 de la tarde. Esto es un anticipo del próximo DVD de Sabbath, que se va a llamar Gathered in the Masses. Es un DVD en vivo registrado en Australia, creo. Y la canción es del nuevo disco de 13, se llama Loner. No.

para la avant-premiere de Metallica Through the Never en 3D en el IMAX el martes 5 de noviembre, ahí en el North Center. Tenemos que sumar uno más que vote ahora, ¿no? Si no... Tenemos que sumar a Mili, que va a venir a votar ahora mismo. Véngase, mi viejo. Mili hoy está cumpliendo la labor de Willis, de Iván y de Guasno también. Tenés que vender humo, 5:30, más o menos. Dale, Mili, corre. Dale, Mili. Tenemos además una edición especial triple de Master Tape, el nuevo de 202. Y un libro, el último, post-punk de Simon Reynolds. ¿Sí? Acá está el disco de 202. Master Tape, edición triple, viene con el disco original, uno de remixes y un DVD. Y este es el libro, post-punk, romper todo y empezar de nuevo. Simon Reynolds, un reconocido periodista británico, estuvo acá hace poco y de hecho estuvo con nosotros charlando un rato al aire. Así que, entre los tres primeros puestos, tres finalistas, vamos a repartir esos premios. Las entradas para la peli de Metallica se las llevan los tres, dos para cada uno. Arrancamos, Mili, ¿estás listo? Listo. ¿Sabés que me acabo de dar cuenta que el trabajo de Willis era una boludez? Que no vuelva más. Yo me acabo de dar cuenta lo mismo. Si Mili pudo hacer esta lista tan rápidamente, dije, esto es una pavada. No necesitamos un genio en informática para eso. Como siempre, el primero es Ellison. Ahí está Ellison en su videoclub con una remera de Cerati y el vinilo de Cerati, Fuerza Natural, frente y espalda. Qué detalle, papá. Todo muy detallado. La verdad que siempre es impecable. Está buena la remera, Está buena. Caballo ese. Sí. Volador. Quiero decirles que es igual a la de Bagual, la remera. Sí, quiero decirte que Cerati lo hizo antes. Sí, está bien, pero bueno, es un caballo volador. Por ahora queda Ellison, entonces pueden ver estas remeras. Es la tapa de Fuerza Natural. Y es lindo el detalle de atrás de todas las fechas, ¿viste? Que dice México, Chile, Argentina, Uruguay. Ellison, como siempre, entonces en primer lugar, por ahora es el finalista. Elian, con los Mini Chili Peppers. Antes me caía simpático esta versión mini de todos los grupos, pero ya no. Cerati, señor. Sí, Cerati. Cerati. Viene ahora Rollo. A ver. Iron Maiden. Es igual a la... Es la de Guasno. Es la de Guasno. Tremendo. Y pasa que la remera está muy buena. Sí. Igual, tengo que decir Maiden, Mili, lo siento. Sí. Yo voy con Ellison, Maiden, mi viejo. Maiden es el que queda en competencia hasta ahora. Nico con una remera del Indio. Se fea, confirma, como todas las remeras del lo Indio. Que usted dijo, señor. Uy, no, mi Dios. Pero me parece que está tentada, ¿no? Qué feo el Indio. Pero tenés toda una remera. ¿Y por qué usas el 70% de superficie para hacer el cachete de la cara? Usalo, hacelo mejor. Maiden, ni hablar. Bueno, yo sigo con Ellison. No puedo decir con Ellison. Una remera de Pink Floyd. Este niño que se llama Jorge tiene la remera del padre, porque evidentemente no es de él. Es la pirámide de Dark Side of the Moon. Esa habitación ya la vimos, La de silla naranja, sí. La computadora razón. En el mueble. Que sí. Tenés razón. Maiden. Pink Floyd. Maiden. Viene ahora una de los... de los Doors, Eduardo. Que... Muy buena producción. Yo sospeché por un momento si fuera que si es real o no, pero parece que sí, ¿no? No sé, es un auto viejo y está posando como si fuera un gángster, sí. Con una ametralladora, un revólver y una muy bonita remera de los Doors, que ella es mi remera elegida. Y cara de payaso, además. Y sí. Pero yo temo que hay un montaje. La pistola parece demasiado puesta en la mano. Pero bueno, es un buen montaje. Sí, pero si montó la pistola, puede montar la remera también. Yo no creo que sea un montaje. Lo único que puede haber pasado es que haya encontrado esta foto en Google y la subió. Pero si no, la verdad que hay una producción. Bueno, celebro su trabajo. Sí. Maiden, viejo. Doors. Cara de payaso. Ahí está, Doors. Sí, entonces, sí. Por ahora sigue como finalista. Viene una de Gene Simmons, de Lucas. Linda. Clásica, muy clásica. Vista. Sí, la caripela de Gene Simmons con el chorrito de sangre, aunque es en blanco y negro. Morrison. Jamás votaría a Simmons. Otra de Maiden, de Emiliano. A ver. La clásica de Trooper, Morrison. De Alemania en este caso, que es muy bonita, pero gastada. Así que. Morrison. Sí. Morrison, quedan dos más. Queensryche. Mira vos, la primera de Queensryche. Dios. Sencillita. Es el ¿no? Símbolo de Queensryche. Es sencilla, es me la gusta. Primera de Queensryche, sí, pero me quedo con la de los dos. Y lo que pasa es que el otro es mucha más producción, pero es una linda remera esta. Es como una daga, ¿no? Eso. Y acá tenemos un bonus track. Agustín con pantuflas de Kiss. Muy bien, pero no las tiene puestas, así que no puede competir. Igual son feas. Son feas, pero tienen que estar puestas además. Pensé que te iban a gustar, ¿eh? No, pero tienen que estar puestas. ¿Sabés que es feo el tipo de pantufla? No la impresión, ni el logo, ni nada. Pero el tipo es una pantufla de viejo. ¿Sabés que es el tipo de pantufla que tengo yo? No con Kiss, sí, pero no, la que tengo yo. No tenía la menor duda. Me imaginaba. El monitor ahí con una captura de Vortrex.com. Tenemos entonces la remera de los Doors de Eduardo como primer finalista. Ya tiene dos entradas para ver Through the Never de Metallica en el IMAX el 5 de noviembre. Quiero informar a la gente que está pensando dónde está cara de payaso, cara de caballo. Ya llegó, pero está en la segunda tanda, ¿eh? Y le apareció un contendiente. Solo voy a decir. Le apareció un contendiente. El otro día, no sabes cómo estaba rockeando, viendo a Molotov con su careta de payaso y 7000 grados de calor ahí adelante de todo. Yo creo que ya es una estrella, sí. Es una estrella. ¿Sabes que alguien acá me pasa por Twitter un link del download de este año, el festival que se hace en Inglaterra? Y en el comienzo hay como unos highlights, así que muestran al público y aparece una cabeza de caballo a los altos en el medio del público. Yo estuve viendo esa máscara en algunos lugares ahora y no sé, es me parece que la está poniendo de moda este muchacho. Sí, ¿no? Muy bien. Vamos con más música en un rato, la segunda tanda de remeras del duelo de vedettes. Esto es Arctic Monkeys, Why Do You Only Call Me When You're High. The mirror's image, it tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I thought of her, I saw you leaving, carrying your shoes, decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning, and I'm trying to change your mind. Left you multiple miscalls into my mind. Did you reply? Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? Somewhere darker, talking the same shit. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gears, incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls into my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? Arctic Monkeys, primero, recién Stone Sour con Tired, audio y video en Doble o Nada. Y ya están ahí en San Pablo disfrutando, no de la playa, porque playa en la ciudad no hay, pero seguramente rockeando, tomándose unos daiquiris en el hotel, en la pileta, en la playa falsa que tiene el hotel, en la pileta de David Coverdale. Guasno, ¿qué tal Brasil? ¿Qué tal Willy, su primer vuelo? ¿Qué tal todos ustedes ahí? A punto de rockear. El trío está impecable, Gustavo. Estamos los tres con Zunga. En el río que tiene la ciudad, muy linda realmente, el agua está un poco sucia quizás, hay entre 400.000 y 500.000 botellas por metro cuadrado, pero el viaje la verdad ni lo sentimos, ¿eh? No sabía que había un río ahí en San Pablo, al menos no en la zona en la que iban a estar ustedes. Sí, es un río artificial, negro, se creó justamente para el Monster of Rock, se estrena mañana. Y nada, falta un poco de limpieza nada más. Disculpa, ¿qué hace Italia? ¿Cómo es la ciudad de Italia? Allá, crucé Tomás 160. Bienvenidos a la Argentina. Guasno, Willis, Evan. ¿Qué país precioso? ¿Tenían que subirse un avión a las 9:30 de la mañana? 9:40. 9:40 salía el vuelo de Aerolíneas. Les dijimos, ojo con Aerolíneas, ojo con Aerolíneas. Y están varados en Aeroparque. Sí, pero no todo es malo. Yo te digo, hasta acá las anécdotas, hasta hace media hora, eran patéticas. Una más negra que la otra. Pero, en realidad, llegamos al aeroparque a las 8:00, esto era un caos, gente infartada, tirada en el aeroparque, esto es verdad. Miles de periodistas de la Corpo buscando la nota desgraciada, y la encontraron. Y la cuestión es que nos derivaron para las 22 horas a Ezeiza, señores. No. Así como se los digo. Buena noticia. Íbamos a irnos cada uno a su casa y dijimos, no, escúchame, cruzamos, comemos un mondiolazo acá enfrente y esperamos un rato. ¿Están ahí en la costanera, en los carritos? Claro, los nuevos carritos de Mauricio, están prolijos, ¿eh? ¿Están lindos? Sí, yo no los conocía, los chicos tampoco. Bueno, mini turismo, señores. Hubo un paro, el paro ya se levantó y de a poco van haciendo lo que pueden con los vuelos. El paro, hubo una conciliación obligatoria mientras nosotros hacíamos la cola, la vimos por Twitter y al rato empezaron a salir los vuelos, pero había tanto caos desde ayer a la tarde ya que la demora era impresionante. Y cuando cruzamos de vuelta para sentarnos por acá, que no hay un solo asiento en todo el aeroparque, es notable, cuando íbamos a apropiarnos de un metro cuadrado en el suelo, digo, che, ya que estamos acá, me voy hasta una ventanilla donde estuvimos hoy, a ver si de pronto se abrió algo. Y una chica se llamaba Luciana, ¿no, Willy? Luciana, súper amable, trabajó a destajo 2 minutos y nos consiguió 3 lugares. ¿Tres lugares? ¿Para las 5 de la tarde? ¿Para las 5 de la tarde? Sí, señor. ¿O sea que van a viajar a las 5 de la tarde? A las 5 salimos, sí. Si Dios quiere, ya volamos para allá y llegamos 19:45. Recalde, a mí me dejó la tarjeta la otra vez que estuvo acá hablando con nosotros, contándonos las bondades de Aerolíneas. Si querés te la paso, lo llamás. Mira, te digo que en la primera cita que tuvimos a la mañana, cuando nos fletan para las 10 de la noche, Iván dijo, mira que invitamos a Recalde, pero ahora mira, se recontra cagó de risa, y nos dijo, ¿quién es el piloto de rally? Paso, anda a buscarlo a Córdoba, directamente. No, pero el secretario nos dijo, bueno, que dé la orden acá y cuando te da la orden, vení, flaco, si podés. En líneas generales, el ánimo de la gente es bueno, malo, pésimo, regular. ¿El ánimo? Sí. ¿El ánimo, preguntaste? Sí, el ánimo. Mira, es bastante tranquilo, te digo, la verdad que lo hablábamos con los chicos, sinceramente, muy pasiva la gente, para bien, ¿no? Porque la verdad que no se va a romper cosas, eso el cohete. Muy desgastada, notás gente muy desgastada, gente con chicos, viste, ya te decía, no hay muchos lugares en donde ubicarse, y ahora ya había chicos así, acostados en el suelo, bueno. Nosotros, dentro de todo, el único chico Willy, que está insoportable, ya le compré 3 helados y 2 gaseosas, así que sale más caro que un hijo tonto, no puedo, liabilizar uno verde. Sí, escuchame una cosa, salen a las 5 de ahí de Aeroparque, entonces, evidentemente. Sí. Íbamos a las 5 de la tarde, íbamos a ir con un transporte a Ezeiza, que nos mandaban directamente a Aeroparque, para estar tipo 7 en Ezeiza, pero por suerte todo quedó en la nada y nada, cobre, ya nos está esperando con la cena lista. Mira, a mí esto que te pasa a vos me sucedió una única vez, no por paro, sino por un desperfecto en el avión. La primera vez que viajaba a Miami por laburo, Llego a Ezeiza y me dicen, no, mira, el vuelo se canceló. Además, eran esos viajes que vos salías con el tiempo justo, aterrizaba el avión y ya tenía que estar haciendo la entrevista con Mike Patton, viajaba para entrevistar a Faith No More. Y me acuerdo que iba con un ganador, un oyente que había ganado un concurso, y conseguí que nos pusieran en el vuelo inmediatamente siguiente al que yo había perdido, digamos. Y nos mandaron en una combi, en un micro en realidad, a un hotel. Ahí en el hotel nos dieron una habitación, nos dieron de comer. Después, evidentemente, nos llevaron de vuelta a Ezeiza. Y llegué a Miami, cuando Mike Patton se estaba yendo, yo estaba llegando. Y muy amablemente accedió a hacer la entrevista. Sí, pero eso sucede por ahí en vuelos internacionales o con otras aerolíneas que te mandan a un hotel, si es posible. Así acá que vos por ahí tirado 20 horas. Juan no está llegando cuando Coverdale se está yendo de San Pablo. Sí, Coverdale ya se estaría yendo, me informan acá directamente. Igual tengo... No, estamos bien, chicos, posta. Tengo declaraciones de Randazzo. Tengo declaraciones de Randazzo que tienen que ver directamente con esto que les pasa a ustedes. Me tienen harto, dijo Randazzo. Calificó de inconcebible la actitud del gremio que dejó a mucha gente sin poder volar. Me tienen harto, dijo el ministro de Interior y Transporte. Inconcebible, indignante. La verdad que en un punto sí entiendo el reclamo, pero también es como que se apropian de la vida de mucha gente. Que ¿el reclamo cuál es? ¿Dinero? Aparentemente estaban, con lo que escuchamos acá, viste, mil versiones, estaban cerrando una paritaria. Claro, dice acá Randazzo, dice en esta declaración que ganan 20.000 pesos o más y que están negociando un incremento del 24%. A mí no me gusta igual fijarme en cuánto gana la gente, viste, porque, qué sé yo, a lo mejor ganan 20.000 y ellos consideran que tienen que ganar 35.000, ¿no? ¿no? No me puedo meter en ese terreno, pero... No, pero sí la manera como haces el reclamo. Claro, y además que yo le decía a los chicos, ¿cómo puede ser que tenés que volar 9:40 y te trasladan a las 10 de la noche? Es como que, si vos me decís salís a las 12, bueno, a la 1 después de la conciliación, pero 12, más de 12 horas de demora, ¿viste? Y en otro punto, nada, bueno, tuvimos la verdad que un toque de suerte casi al final del partido y por ahora lo estamos empatando. ¿Me usaste de cábala? No. ¿Te dieron algún voucher para comer, seguramente, algo para beber? sí, por supuesto. Es un paquete de galletitas, esas que te daban en el colegio, las cuadraditas. Una caña de pescar para ir al río, te diré. Te digo que recién estoy hablando con un señor que está pescando acá. Sí. Y por eso le digo, ¿hay pique? Me dice, sí, hay bagres, hay bogas lindas. Y me dice, pero no me las como, las regalo. Digo, ¿cómo las regalas? Sí, tiene gente que me las pide. Y las meten, las dejan al rocío y después le ponen mucho adobo, qué sé yo, es un amor, pan. Una cosa impresionante. Mamá Dios. No, terrible. Quiero saber una sola cosa, estamos inquietos acá, el trío desde Aeroparque, si la remera de Ellison fue la primera. Fue la primera, fue sí. La primera y Cerati de nuevo. Cerati de nuevo y quedó fuera. Quedó una de los Doors de Morrison que elegimos con Milly, que está ocupando tu lugar, y el de Willis y el de Iván. Y lo está haciendo muy bien y nos estamos dando cuenta que igual son necesarios. ¿En serio? Sí. ¿Y yo? Los tres. Ay, la puta que me la... Yo estaría cortando. Hola. Escuchame una cosa. ¿Hola? Bueno, espero que puedan subirse a ese avión. Ya a esta altura, vos querés que el avión despegue, no importa si no tiene alas. Sí, mira, ya le perdí el miedo a esta altura. Mira lo que te digo. Por suerte, el concierto es mañana y no hoy. Si no, estaban muy jugados. Sí, igual que toca el domingo igual, ¿eh? Pero mañana debe haber un montón de bandas interesantes para ver, calculo, van a ir los dos días. Sí, es un predio de locos, tenemos cientos de actividades para realizar, miles. ¿Me traes garotos? No. Bueno. Batón trae. Te ves colesterol, te estamos cuidando. Martín dijo un chiste, dijo garotas. Que las procure él. Quiero contarles la última, un segundo. Ayer cuando llegué a casa estaba la luz cortada. Sí. Esto es casi un sacate la mierda, pero el lunes creo que lo voy a explicar mejor. Pero igual, estoy caliente. Y cuando llego a casa y la señora de arriba me toca la ventana inmediatamente y me dice, ¿no sabés lo que pasó hace media hora? Un pico de tensión, me salía humo de la tele y una luz blanca. Y yo dije, bueno, está bien, esta vieja loca. Volvió la luz como a las 12 de la noche y tengo todo quemado, menos la heladera. No. ¿En serio? Cuando digo todo quemado, es tele, lavarropa, dos modem, un equipo de aire frío, calor, no. Una tortuguita para escuchar música. ¿Tu radio para dormir? Y el equipo de música. ¿Tu radio para dormir? La radio para dormir, por suerte, es a pilas. Dios mío. Dios, no, qué razón. Y vos ¿llegás? Con ese panorama te fuiste al aeropuerto. Te das cuenta. Dejé a mi mujer y a León con todo quemado. Llegás entonces. Llegás a Brasil en tu mejor momento, Beto. Pero igual no te preocupes, haces un reclamo en Edenor y en 2027 te dan un cheque por 300 pesos. Sí, es Edesur en este caso. Si bueno, querés completo, hasta ahora la anécdota, tristemente. ¿Qué más? Hacemos el reclamo por teléfono, nos dan un número de reclamo. Y, por ejemplo, el lavarropas, no tuvimos la astucia de decir, che, probemos el lavarropas ahora. A los 10 minutos del reclamo, mi mujer me dice, ¿estará quemado? Y vamos, y estaba absolutamente quemado. Y cuando hago el reclamo por segunda vez, me dice, no, ya no puede reclamar nada, señor. El reclamo es una sola vez. No. Justo lo más caro, sí. Por no. Le digo, ¿por qué no me lo explicaste? No, porque lo damos por entendido. Claro. ¿Qué tenés por entendido? A ver, vos te pensás que yo soy... Tuve 6 horas de corte de luz, un pendejo de un año sin ducharse, comiendo porquería. No podés ni hacer la cena y pensás que yo tengo la astucia de ir a ver al lavadero si lavarropa se está quemado o no. Claro. Ahí lo que tenés que preguntarle es si con el bidón de nafta podés pasar por la oficina una vez o dos. Yo creo que la semana que viene me detienen. Bienvenidos a la Argentina, la década ganada. Guasno, disfrutá ahí en Brasil, a ver qué cuenta Dilma. Y nos estamos viendo el lunes, ¿ya están o el martes? Sí, el lunes. El lunes, si Dios quiere, a las 14 más o menos estamos de regreso. Igual vas a ver que ahora cuando suban al avión les van a dar un alfajor a cada. Pero finito, de una sola capa. Nunca menos, bueno, nunca menos. Ahí está, 3 víctimas más del paro, el paro gremial que dejó a muchísima gente sin volar. Boludo, van a ver un show de rock, por 6 horas de mora se quejan de lleno, esto, dejate joder. A mí me preocupa más el temita este de que se le quemó toda la casa. Y bueno, pero mirá, el lado bueno es que ahora va a tener todo nuevo otra vez. La tele, la radio, el televisor, el lavarropa no, pero bueno. Sister Sisters, Take Your Mom. We'll be right back.

También está Jumpin' Jack Flash, que canta Luli de Circe. Ayer pusimos al aire a Virginia Ferreira cantando As Tears Go By. Y nos queda una última versión, una última canción. La que va a cantar hoy es Lula. La canción es Honky Tonk Women. La banda siempre es la misma, Lula y Brenda, junto con Silvana, que lograron un sonido muy rockero, muy distinto al de Eruca, la verdad. Tenemos además algunos otros testimonios que pondremos al aire la semana que viene mientras repetimos algunas de estas versiones. Mil estuvo ahí en la producción. Brenda estuvo en la producción de las canciones. Sebastián, nuestro director de cámaras todos los días, es quien ha editado estos clips. Y Edición Vorterix laburó en las entrevistas. Así que una gran cantidad de personas estuvieron trabajando en este homenaje de Doble o Nada a los Stones por sus 50 años. Tienen ya las tres primeras partes que pusimos al aire esta semana en vorterix.com. Y vamos a ir con otro episodio. En este caso, la que va a contar su vínculo con los Stones es Lula, y después el video de Honky Tonk Women. Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa. Bueno, mi relación musical con los Stones es desde muy chica. Mi viejo es muy fanático de los Rolling. Y creo que fue uno de los primeros recitales grandes que fui a ver en mi vida. Fue verlo a Jagger bailando abajo de la lluvia en un river colmado de gente, donde estaban todos de fiesta, incluso él, que tiene 10 millones de años y parecía un pibe. Para este homenaje vi muchos videos en vivo de la banda. Me parecía que había que rescatar como esa parte, ¿no? De ver qué es lo que están tocando ahora los Stones, porque las versiones de algunos temas, digamos, algunos temas que elegimos son muy viejos, sobre todo el tema que me tocó cantar a mí, que es Honky Tonk Woman. Lo escuché con Sheryl Crow en un show en vivo de los Stones y me pareció una versión muy linda, así que terminamos optando como ir más para ese lado. Te dice gas. Habla de los pedos. Ah, claro. Habla de los flatos de Mick Jagger en gira. Elegí Honky Tonk Woman porque, bueno, me gusta mucho el blues y es un tema como un rock and roll bluesero, un poquito country también. Es un tema muy Stone también, ¿no? Como lo tocan ellos con sus acordes clásicos, los acordes de Keith Richards, que son como, o sea, es marca registrada de ellos. Entonces también quería hacer como algo muy clásico, pero a la vez que también se adapte a la forma en que canto yo. Con la chica fue muy divertido todo, muy ameno, sobre todo, bueno, con el trío, que éramos Brenda, Silvana y yo. Con Brenda, bueno, hace años vengo tocando. Con Silvana era toda una experiencia nueva, tocar juntas. Y en gran parte tomé la decisión de sumarme a este homenaje, no solo por los Stones, sino porque tocaba Silvana, que... bueno, además de Brenda, con Brenda vengo tocando, pero con Silvana tenía muchas ganas de tocar, y más si era con Brenda, que es como mi hermana musical. Era como un momento importante, ¿no? Sumarnos en el trío con ella, que es una gran batera argentina, de las mejores, creo, si no es la mejor. Y bueno, con Barbie, con Luli y con Virginia, ya nos habíamos cruzado. Con Virginia no era la primera vez, la verdad que un placer conocerla, porque es una chica muy talentosa, muy joven. Así que, y una persona muy cálida, así que fue re lindo conocerla de esta forma. Y con Barbie Luni siempre nos cruzamos en la noche porteña, atravesando bares y recitales. Y siempre teníamos ganas, venía a cantar un tema, no, vení vos, qué sé yo, viste, nunca se puede. Y bueno, acá han concretado lo imposible, que era que nos juntemos a tocar y grabar todas juntas. Pasa que cuando yo estoy haciendo esto no respiro. Porque meto toda la respiración. Sí. Ayer nos juntamos todos acá en el estudio y fue algo genial porque hubo muchas tomas en vivo. Barbie, por ejemplo, cantó su tema en vivo con nosotras metida en el estudio y fue una como muy emocionante porque ella se recopó y terminamos todos saltando al final del tema en Gimme Shelter y fue como estar en vivo en un recital tocándolo como si hubiera gente mirando, ¿viste? Y estábamos nosotros nomás. Y lo bueno fue que como había varias cantantes dando vuelta, estábamos todos acá, nos fuimos metiendo coros, cada una en el tema de la otra. Entonces, todo el tiempo nos estamos cruzando en los temas. Y eso está buenísimo porque los cuatro temas quedan como súper conectados entre sí. Give me.

Radio Nada. Vemos ya el primer finalista del duelo de vedettes y de oyentes de hoy. Es Eduardo y tiene una remera de los Doors. Vamos con la segunda tanda de remeras. Son las 4 y 10 de la tarde. Esto es Doble Nada en Vorterix 103.1, vorterix.com. Recién escuchaban a Airborne con Back in the Game. De nuevo en el juego está Mili, que nos va a ayudar a elegir las remeras de esta segunda tanda. Y vamos con la primera, Exordium. A ver. After Forever es la banda Mili. Yo, sobre todo sabiendo lo que viene después, me abstengo. Se nota. Dice After Forever en una manga, After Forever en la otra manga, After Forever arriba y Exordium, que es el nombre del disco, ahí debajo. Pero bueno. Es original, ¿eh? No hemos recibido muchas. Es una remera... Sí. Pero... metalera, una de estas bandas que combinan la voz femenina con la voz masculina. Para arrancar está bien. Está muy bien. Por ahora esta es la finalista. Vamos con una remera de los Stones. Muy linda. De Flor. Linda remera, ¿eh? Linda remera. Una extraña para los... Sí, una nueva variante de la lengua camuflada, en gris y, no sé, marrón. Camuflaje urbano. La remera es blanca. Por ahora esta es la finalista. ¿No? Pero vienen otras. Es Flor con los Stones. Esta es de... cara de mono. Ahora apareció un mono con una remera de Ancient. Pero está cortándole la cabeza al caballo. Está cortando. Hay una gran producción. A mí me ¿un caballo o una vaca es? Un caballo. Un caballo le cortó la cabeza. Es un claro mensaje a cabeza de caballo. Y tiene sangre. Tiene sangre el cuchillo, ¿eh? A mí me parece que es una afrenta. La clarísima. Remera es una porquería, pero la producción está muy bien. No está mal la remera, ¿eh? Sí, pero... ojo. Hay que ver si se convierte en un clásico también, porque con una foto no te hace un clásico, ¿eh? La semana que viene hay que refrendarlo. Pero muy creativa la foto. Sí, cara de mono cortándole la cabeza a cara de caballo con un cuchillo ensangrentado. A ver si replica algo cara de caballo, ¿no? Ahora, de remeras, Stones. Me quedo con las Stones. Stones, sí. A mí me gusta la producción. ¿Te gusta la producción? Pero bueno, sí, somos dos contra vos, así que sigue bueno. Stones. Ahora viene cara de caballo con ACDC. Y logró sacarse... tres fotos. Cuatro, hay uno atrás. Ah, el atrás no lo había visto. Haciéndole cuatro fotos. Cuernitos. No, perdón, cinco, hay uno en el espejo de... muy bien, no lo habíamos visto. Es sí, impresionante. Bueno, a cara de caballo, obviamente ya lo habíamos invitado, me parece, a la película de Metallica, pero sí. Volvemos a hacerlo, aunque no sea el finalista. Muy buena la producción. Está cara de caballo sentado en un sillón, mirando a un pescado. Posando, leyendo una revista, atrás haciendo los cuernitos y al costado, reflejado en un espejo con pulgares arriba. Muy buena foto. Muy buena, la verdad que... para uno de los personajes del año, entre los oyentes de Doble o Nada. La remera es de ACDC, dice Back in Black, y no está mejor que la de los Stones. No, la verdad que no. Seguimos con Stones entonces. Viene ahora Oscar con una remera de Hendrix. Oscar que está en la playa. Y es una playa, ¿eso qué es? Por el color del agua parece una playa, por las montañas parecen las sierras. Sí. Se tenía toda la fe, ¿eh?, con esta foto, porque dijo, con esta rompo Opis, gano seguro. No sé, ¿eh? Y la remera me gusta, es una remera celestona con una especie de viejo portarretrato Hendrix. Me gusta, ¿eh? Voy con Hendrix. A mí me gusta más de los Stones. Gallo, todo el poder de la decisión cae sobre tus pechos. Hendrix entonces sigue adelante. Viene ahora una de Alan, que es de Ramones. Está buena, mira, un Gabba Gabba Hey, un Joey Ramone zombie y los demás Ramones dibujados detrás. Me parece que personalmente esa remera es un pedazo de plástico pegado en un pedazo de tela. Pero eso no suma, que el chico haya visto la foto, le haya gustado, dijo, me hago una remera. A mí me parece que suma mucho. Hendrix. Ramones. No, señores, están locos. LTA. Bueno, queda Ramones entonces. Vamos ahora con una de Limp Bizkit, que es de Pablo. Limp Bizkit Argentina, no sé si es de la última presentación o de la anterior. No me gusta. Más o menos. No, Ramones. Limp Bizkit. ¿Mili? No, Ramones. Sigue Ramones entonces. Otra de Morrison. Esta ya la habíamos visto, ya la remera. Visto, ya sí, no sé si era el mismo participante, sí la remera. Sí. Mala mía, entonces. No, capaz que es otro participante, ojo. No sé, no recuerdo el participante, sí recuerdo la remera. Es muy similar a la que habíamos elegido antes, así que dejemos a Hendrix, ¿no? Sí. No, Ramón. No, a Ramón. Epa, ¿qué hiciste ahí? Morrison. No, seguimos con Ramones. Oh, es horrible esa remera. Una de carajo, que no se ve bien. Es linda. Está Harry atrás, un amigo. Parece estar en, no sé, un ciber, el colegio. ¿Dónde es que está? Una remera que le cortó las mangas y la hizo musculosa con un logo de carajo. Carajo. ¿Vos querés que se vayan los Ramones? Sí. Y no se va a ir. Ramones. Ramón. Faltosa esa remera de Ramón. No. Queda una sola que es de Pantera. Esta. No, no es de. Sí, es de Pantera. Sí, Pantera. Panra. Ahora, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba Milly? Rebel Meets Rebel. Ahí está. Rebel Meets Rebel. Sí. Es una mezcla, sí, porque es el arte de tapa de Rebel Meets Rebel, que es un proyecto de Dimebag y su hermano Vinnie Paul. Cowboys from Hell. Pantera. Pantera. ¡Vamos! Pantera, cara, Ramones. Pantera, bien. Listo, Dios mío, la de los Stones o Hendrix era mucho mejor. Pantera entonces pasa a la final. Tenemos a los dos primeros finalistas. Cada uno se lleva un par de entradas para ver la película de Metallica en el IMAX avant-premiere exclusiva de Vortex, Through the Never en 3D. Seguimos ahora con música. Ya llegó nuestro invitado, está Omar Bello. En un ratito vamos a estar analizando las campañas, los spots publicitarios de estas últimas campañas, que además venimos sufriendo porque los escuchamos todo el tiempo en el espacio gratuito cedido por el Ministerio de la Transparencia. Gracias a la Argentina por la merienda de hoy. Hoy facturas, las galletitas estas con cereales y pepitos, y las de queso también. No ataque todavía, ¿eh? Ahora voy. Yo sí, yo sí. Ya merendé, me comí una galletita y dos facturas. ¿Nada más? Ya, bien. No, vengo bien. CelaArgentina.com.ar. Muchas gracias a la Argentina. Como siempre, nos vamos con Atoms for Peace. Nuevo video, se llama Before Your Very Eyes. 103.1 Vortex.com. En el video nuevo de Atoms for Peace Before Your Very Eyes. Si no te gusta esperar mientras navegas en tu compu, conéctate a Sion. La mejor velocidad al mejor precio, porque Sion te ofrece internet a 6 megas por solo 119 pesos por mes durante 12 meses. Ahorra plata, no velocidad, contrata Sion. Lo que habita en otros lados y aún no conocemos. Doble o nada. Estamos de vuelta, estamos con nuestro invitado, el señor Omar Bello, filósofo y publicista. Omar, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Gracias por haber venido. Muy bien. Por favor. Acá está el libro del que hablábamos el otro día, El Verdadero Francisco. Sí, ya vamos a hablar de este libro. Pero te convocamos porque con esto del espacio publicitario gratuito cedido a los partidos políticos, nos fumamos hace ya varias semanas, esta vez y en las primarias, tandas, con los spots de los locos creativos que han que han puesto a los políticos ahí en este espacio para que todo el mundo pueda escucharlos. Y bueno, queríamos consultar con un especialista si, en principio, estaba leyendo acá en tu libro que vos laburaste durante mucho tiempo en agencias de publicidad. Sí. Que fuiste asesor político también. Asesor político, trabajé con políticos, hice campañas. ¿Con quién trabajaste? Y desde el Menem hasta Mejide, con casi todos, hasta Ibarra, una larga experiencia. Hasta que me cansé, más que nada, de los políticos. ¿Quién te busca? ¿Los asesores de los políticos, los secretarios, los asistentes? En general llegás por un asesor que te busca. Es un mundo muy complicado, tenés que asegurarte varias cosas. Primero, que te paguen. Que no es tener que cobrar por adelantado. Y no es cosa que pierdas, después no lo ve más. No, claro, pierdas o ganes, porque si ganan a veces te dicen, bueno, después te vamos a dar algo en el futuro y no lo ves más. Entonces lo primero que tenés que hacer es cobrar, ya ese es tu primer punto. Y después siempre hay intermediarios, es un mundo complejo. Te cansaste, vienen por tantas. Ahora la verdad me están viniendo ganas de nuevo, pero hubo un periodo que dije, nunca más. ¿Y por dónde pasa el desafío? Digo, ¿es una buena guita si es que te pagan? Plata, en general, si te pagan es buena plata en poco tiempo. Ideológicamente todos son más o menos parecidos, así que no hay mucho para ganar. Yo me acuerdo que cuando trabajaba para Mejide la veía al principio y dije, esta es. Y al mes era Mirta Legrand, estaba peinada como Mirta, vestida como Mirta, se había transformado ella misma, ¿viste? Entonces, hay una cosa en esto de hacer. ¿En qué momento fue esto? Antes de... Y esto fue antes de cuando estaba en su auge, en su campaña, antes de la Rúa. Entonces llega un momento en que ellos mismos, por ejemplo, Manzano, me acuerdo que decía, quiero salir como igual que Ibarra, que era muy fachero, y no iba a salir igual que Ibarra, no era el fotógrafo, era él. Entonces llega un punto que te saturan y ellos mismos se van comprando sus discursos y es un poco agotador, ¿no? Tuve una reunión con alguno, lo voy a nombrar, porque tuve una reunión con De Narváez hace bastante poco, y hay que fumar. ¿Cómo levanto al muerto este, te dijo? No, en realidad tuvimos una discusión de, más que nada estratégica, y hay que fumar a los políticos, ¿no? También porque están ahí sentados, y la gente que los rodea, los asesores, y las investigaciones de mercado. ¿No te preguntó cómo derrotar a la inseguridad? No, estaba ahí rodeado de un montón de gente. El lugar es parecido a este, muy lindo. Un montón de gente que va, viene, camina, no sabes bien qué hace, lleva papeles en la mano, ¿viste? No, demasiado para mí. Pero empecemos por ahí, por ejemplo. A mí es una de las figuras que más me llama la atención porque es un tipo que en un momento logró instalarse de la nada, creo yo. Nunca, para mí, por ahí me equivoco, hizo nada, sigue sin hacer nada y bueno, esta vez parece que no le va tan bien. Pero, por ejemplo, ¿no? Un crimen, un castigo. Digo, ellos entienden que van en busca del eslogan y nada más. Bueno, vos pensás con qué empezó él. Él empezó, él tiene uno de los publicitarios que para mí es el único genio de nuestra generación, que es Agulla. El único genio que produjo la publicidad argentina es Agulla, lejos. Pero cuando él empezó creyendo que Massa lo iba a acompañar en la pelea y empezó con el Ella Vos. Ella Vos, hablamos de esta última etapa. Entonces, es una campaña fuerte, pero que necesitaba, vengan conmigo. No vino nadie y él se quedó con un único tema que es la inseguridad. Entonces, lo que buscan en principio es un eslogan. Cada día buscan menos los políticos, cada día buscan un eslogan. Yo tengo 50 años, o sea que trabajé de la de Alfonsín hasta ahora. Uh-huh. Antes se buscaba un poquito más, ahora lo que te buscan es un eslogan y un tema donde pararse. De Narváez tuvo un golpazo fuerte en las últimas elecciones, con esto de ella vos, la gente no le gustó la agresividad y dijo, mi tema es la inseguridad. No me puedo bajar porque es un papelón. Massa no me quiere y me voy por la inseguridad. Entonces, un crimen, un castigo. Ahí... Pero bueno, él en campañas anteriores tenía un plan que nunca se supo cuál era. Estaba el mapa de la inseguridad que no funcionó. Que no, nunca tampoco funcionó, claro. Ellos cuando van, digo, más allá de que uno puede llegar a entender que necesitan comunicar rápido, pronto, fácil, y para eso necesitan un eslogan. Uh-huh. Cuando caen y te dicen, bueno, mira, yo tengo este plan, esta propuesta, busquemos un eslogan que después yo... Este plan, esta propuesta, lo voy a presentar, lo voy a publicar. ¿Existe eso? Es una ingenuidad muy grande, no. En general vos llegás a una mesa donde hay un montón de asesores, un montón de encuestas, de gente muy asustada, gente engreída, y los tipos lo que buscan es ver dónde posicionarse, cómo lograr lo que se llama top of mind, que es un lugar en la cabeza de la gente. Entonces, en general tienen una idea más o menos de dónde están ubicados, izquierda, derecha, centro... y a veces se empecinan con algo. En el caso de Narváez estaba creído que la gente odiaba a Cristina, cosa que puede ser, pero no la odia tanto como para un cartel que diga ella voz. Entonces, el político llega en general sin lo que nosotros llamamos a veces un brief claro. Brief es el material que le dan un publicitario para trabajar. Si vos trabajas para cualquier empresa, te da un brief. Y llega sin un brief claro. Y a veces, como está muy enamorado de sí mismo, se enamora de un eslogan o de una palabra que dijo él, la tenés que repetir. Y en general, si vos ves la publicidad política argentina, lo último que nos estamos fumando ahora es de una mediocridad muy grande, porque también tenés un concierto de asesores que te dicen, no digas nada. Si vas ganando, no hables. La plancha. Claro, que es lo que le pasa a Massa. En el caso de Francisco, dentro de todo, le valoro que algo dice. Un crimen, un castigo es algo. Si vos sentás ahí con ganas de que metan presos a todos, tenés un concepto. Pero otro no dice nada, habla y no te dice nada. Ocurre a veces que vos presentás una propuesta de eslogan y te dicen, no, esto es demasiado. Porque yo tengo un conocido que trabaja en este rubro y que había trabajado con candidatos... Y le dijo, miren, la mejor manera de pegarle a Massa es diciendo que había estado con nosotros. Claro. Dentro, al propio kirchnerismo le decía, que uh-huh. era parte nuestra, entonces que no es diferente. Y ahí iba a restar. Y no se animaron porque decían, no le podemos elogiar. Te encontrás con que vos le vas con un planteo concreto, le decís a él, mira, vos tenés que pararte en este lugar. Y tenés que decir esto y te dicen, no. Pero en general buscan un camino intermedio, buscan cintura. Acá claro. Están estabilizados. Y hoy día, cuando les va bien, ya la cintura es, no digo nada. Hablo de esperanza, futuro, fe, aparecen las viejitas, los niños. Con fe, con amor, con trabajo. Con fe, con amor, con trabajo, claro. O sea, lo que le dicen los asesores es, no hables. Hoy a Massa hay un ejército de gente que le está diciendo, no digas nada. Menos con la presidenta enferma. O sea, mucho menos que lo que te puede pasar en una campaña. O sea, vos venís bastante bien, decís, voy a pegarle un poquito al final, se te enfermó la presidenta y todos te dicen, cerrá la boca. Claro, pues salís a pegarle y quedas como un desalmado. Claro, que... en general, lo que sufrimos mucho con los candidatos es esta cosa de no pararse en ningún lado. Ellos quieren ser vendidos como un jabón en polvo, pero el jabón en polvo te dice, yo lavo más blanco, o tengo tal elemento. Los políticos, salvo que estén perdidos... y no tengan chance de nada, que es lo más lindo cuando los agarramos medio muertos, que ahí se arriesgan, van por una línea media. Fijaste lo de Insarval de ahora también, ¿no? Si lo vieron muy tranquilito, ¿no? La corrieron un poquito Jessica Sirio, igual que los comerciales, yo lo conozco a Ernesto Zavaglio, fui socio de él, que es el que le hace los comerciales. Es un hombre que te pega un martillo en la cabeza. Sin embargo, en el caso de él, lo pone ahí a hablar con el pasto verde atrás. Y el otro habla y lee, se le ve que lee, que está leyendo, ¿viste? Porque no pueden aprender el texto. Y lo que le han dicho ahí es, trata de parecer bueno, trata de parecer tranquilo, trata de parecer un tipo amable que no va a matar a nadie, que no va a sumar agresividad, bla, bla, bla, bla. Y hubo una ruptura muy grande. No sé si se acuerdan del eslogan de las PASO. ¿Cuál era? Elegir, seguir, haciendo. Sí. Tres verbos. en un eslogan, y eso lo hizo Martín Mercado, que es un genio también, pero tres verbos en un eslogan. Tres verbos y uno en el gerundio. Claro, es como mortal, es un error que se lo están cobrando todavía, por lo están buscando hasta en la Antártida. No se hace nunca eso. La gente no lo entiende, no lo agarra. Entonces ahora, viste, van con esperanza, futuro, paz, amor, bien papal la cosa. Uno a veces por ahí comete el mismo error que los políticos, como vos decís, que están muy encerrados en sí mismos y cree que lo que uno piensa es lo que piensa la mayoría. Por lo menos en el círculo en el que yo me muevo, lo que comentamos es básicamente lo mismo. Entendemos que en los spots propuestas es difícil implementar, ¿no? Uh-huh. Pero viste que se comenta mucho, al final, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Digo, está bien, un crimen, un castigo. Lo que yo me pregunto es, hoy, conociendo a De Narváez después de tanto tiempo, sin que haya hecho nunca absolutamente nada, ¿qué quiere decir un crimen, un castigo? Nada. Digo, para mí no quiere decir nada. ¿Qué crimen, qué castigo? ¿Cómo, cuándo, dónde? Porque eso, ¿interesa o uno cree que interesa en realidad en las elecciones? No, en realidad lo que está buscando De Narváez es algo para que la gente vea, estoy acá. Como al fallarle una apuesta fuerte, que uh-huh. Es decir, cuando vos decís ella o vos, es yo o ella. Yo o ella, sí, ella o yo. Que falló, la gente dijo, mirá, cualquiera menos vos. Lo que buscás es una herramienta que digas, bueno, para Massa es muy general, Insaurralde es oficialista, ¿a mí qué me queda? Bueno, la inseguridad de la cual nadie va a hablar porque Massa no se va a meter, e Insaurralde no le conviene porque es oficialista. Entonces, el tipo que va a la clase media más cerrada, él salió a pescar gorilas, ¿no? Con sí. Dos eslogans, y a esa clase va y le dice, mirá, de ahora en más, con el nene que le lleva los papelitos, no sé si lo recuerdo, sí. Vieron el comercial, que es un nene que le lleva el papelito, le dice, conmigo un crimen y un castigo. ¿Qué va a pasar? Absolutamente nada con él. Pero lo que está logrando es, acuérdense que estoy acá, vótenme. La gente no vota ni compra lo que no conoce ni recuerda. Entonces, lo que está buscando es algún eslogan que se recuerde. Ideológicamente o intelectualmente, nada, absolutamente nada, no es lo que le está pensando. De hecho, no es lo primero que ves si vos vas a personajes como Scioli, por ejemplo, te lo cuentan sus propios asesores, el hombre que ahora está más preocupado, pero en general durante su gestión ve a ver al lado de qué figura salgo, me pongo al lado de Mirta Legrand, está muy grande Mirta para seguir saliendo, o a quién de al lado de quién me pongo. El pensamiento, la política, cuando pasa a comunicar, los políticos son muy ingenuos. Es la última raza de seres vivientes que nos creen a los publicitarios todo lo que decimos. Es la última. O después vos vas, los de marketing están avivados, las empresas están avispadas, vos vas y te dicen, pará, ¿esto dónde lo chequeaste? ¿Cuál es tu currículum? ¿Cuántos hitos tuviste? ¿Cuánto me va a costar esto? ¿Cuánto me va a costar esto? ¿Por qué me lo cobras tan caro? ¿Cuánto te quedás con la productora? Porque un político le cobras cualquier cosa por un comercial y si te lo paga, dice, ¿cuánto vas con la...? El último sector donde son muy inocentes es en la publicidad. Entonces, ahí podés hacer más o menos lo que querés. Bueno, tampoco es plata de ellos, así que por eso la entregan así. Sí, pero es su vida, ¿no? Es su vida y de alguna manera su ideología o su forma de, teóricamente, su forma de presentarse. A la gente tampoco le importa demasiado, no cree mucho, así que básicamente lo que se busca es, estoy acá, mírame y votame, ¿no? Este que estamos viendo ahora es ¿el de los papelitos? Este es el de los papelitos, exactamente. Una hija le da el papel a su mamá, que se lo lleva al verdulero. Claro, exactamente, se lo da al empleado. Como ves, está todo... Acá ya tenés algo para analizarse, los que lo vieron, el casting, ¿no? No dejamos a nadie afuera. Uh-huh. Tenemos gente común, distintos colores de piel, tenemos un colectivo para que no vean que soy clasista, tenemos el señor en la bicicleta, porque esto se busca mucho, ¿no? Sí, que sea claro. Pueblo... Tenemos clase media, trenes, está todo, ¿ves? Un obrero, que ya ahí, un oficinista. Jubilado, toda gente de distintas edades, un chico cool que anda en skate, patineta, no sé cómo se llama eso, soy viejo yo. No, es que te está bien. Skate está bien, y al final termina en un niño. En una plaza que corre. En una plaza que corre, un niño que fíjate que es ni muy rubio, ni muy morocho, ni muy nada. Bueno, muchas gracias. Francisco que se sube a un auto que no se ve, de qué marca es, pero tampoco es. Queremos vivir sin miedo. Y él dice, ¿ves? Pone una cara como es, por esto tengo que pelear. Por esto no voy a abandonar. Por esto. Eso se lo está diciendo el director, ¿eh? Y eso el director le dice, por esto yo tengo que seguir. Y es lo único que le queda. Ustedes se divierten, ¿no? Dicen, mira, acá vino otro. Vamos a reírnos de él. Es que en general, son estos señores después deciden nuestras vidas y todo. O sea, el único periodo que tenés para reírte de ellos es cuando les haces la campaña. Porque después llegan y pagan los impuestos. Entonces, en ese momento, cuando los ves un poco débiles, te matás de risa de ellos. Especialmente cuando los tenés en los momentos clave, la filmación, claro, o cuando los tenés que dirigir. Están vulnerables. Sí. Claro, le dicen, no leas tanto, te ven los ojos que se te mueven. Digo, evidentemente hay inversiones importantes en publicidad en las campañas. ¿Se mueve el termómetro por la publicidad o es muy ocasional? Si no tenés publicidad no existís, partamos de esa base. Y seguramente si de Narváez no invirtiera lo que invierte, él iría, bueno, nadie sabría peor. Quién es, ¿sí? Nadie sabría qué es, ni estaría instalado porque no hizo nada, es un hombre que viene de un supermercado, digamos, que también lo atendí yo hace unos años. Con lo cual, sí, vos lográs instalarte. Lo que acaban de ver es un comercial muy bien producido. Sí. O sea, para los que lo vieron es muy bien producido, cuesta mucha plata. ¿Como idea te parece que está bien? Como idea, a mí me parece, la verdad que me parece patética en cuanto a que es un golpe bajo como la otra de Stolbizer y la de los niños que escriben en el pizarrón, ¿no? O sea, creo, a veces me asusta ver el grado de melodrama que tenemos, gente pasándose un papel de esa manera en un candidato, o sea, ya la idea de un candidato actuando es rara. Si vos me decís puesto en ese esquema, filmando, puesto a filmar, puesto a actuar, puesto, seguramente han hecho 20 tomas para sacarle esa cara final, ya esa idea es un poco mediocre. A mí no me gusta como concepto, reconozco que hay un sector de la clase media que le gustan esos comerciales que son un poco de gaseosa, sí, importante, ¿no? Tengo una pregunta, habitualmente se hacen encuestas para ver cómo funcionan y cómo miden los políticos. ¿Los publicitarios llegan a tener herramientas o presupuesto para hacer encuestas, para ver cómo comunicar, digamos, qué es lo que está buscando, necesitando la gente, y ver cómo comunicar a un político? Sí, lo que no siempre podés hacer es aplicarlo. O sea, muchas veces, por ejemplo, la última gran campaña estratégica que se hizo en Argentina tiene más de 10 años y fue la de la Rúa, donde ahí estaban las investigaciones de mercado. Vos evaluabas, ¿qué te decían las investigaciones de mercado? Mira, hay 10. Está la de Stolbizer que vos decías. Está la de, ¿no?, Stolbizer. Está, me parece. Ahora volvemos al otro. Dale. Hola, sabemos que votás acá en nuestra aula y te queríamos pedir que antes de hacerlo pienses en nosotros. Si no pensás en nosotros, queremos a alguien que no robe y cuide el trabajo de nuestros papás. Alguien que con la plata ayuda a los que menos tienen y no solo. Es una mujer que entra a votar y en el cuarto oscuro hay un pizarrón con este mensaje de los niños. Y encima cambia el voto. O sea, sí. lo cual es una ridiculez. Es justo un rayito de sol que le da, ¿no? Le da un rayito de sol y la cara de ella que dice, es verdad. Y en realidad, si la gente se pone a pensar, la gente mira y dice, Stolbizer es la que, esta es más honesta, punto. Pero si la gente se pusiera a pensar, dirías, lo que piden los chicos es Papá Noel. Entonces, es como ridículo. Pero hay ciertos niveles, esto cae más bajo que el papelito todavía. Uh-huh. La que funciona bien es Margarita, porque es una buena tercera alternativa. Yo nunca lo hubiera hecho hacer semejante papelón. Me parecía mucho mejor lo de Argentina, que era lo anterior, que era más intelectual. Muchos se burlaron de... Sí, era más intelectual, pero una campaña que por lo menos apuntaba al pensamiento. Esta apunta, claro, a lo más bajo de la telenovela de las 2 de la tarde venezolana de Canal 9, ¿no? Ahora, no es raro que cambien así, porque no ha pasado tanto tiempo entre las PASO y estas elecciones. Que no tenga una continuidad. Lo que pasa es que la campaña anterior fue un éxito en Internet y fue muy valorada por un sector de la población, el más joven y el más intelectual, pero la mayoría no entendió nada. Claro. Entonces fue algo que es pan y queso. Esto la entendés. Los chicos, claro, le escriben a la señora que sea buena y que vote por alguien honesto, ¿no? Estaba diciendo que la mejor campaña fue la de la Rúa de hace unos años. Claro, le voy a explicar por qué. Dicen que soy aburrido, ¿esa? Claro, le voy a explicar por qué fue la mejor campaña. Ahí se hizo una muy buena encuesta, un trabajo excepcional. Y en realidad, cuando se hace, en la encuesta vos te dan los 10 lo que llaman los must, los puntos críticos del candidato. Y entre los 10 puntos del candidato, el primero era que era un tarado. Así, ¿eh? No lo estoy... Antes de que fuera presidente. Antes de que fuera presidente. Que no sí, estaba que, errado. No estaba errado. Que era un tarado, ta, ta, ta. En el punto número 9, o sea, vos le preguntás a Ali, te pregunto a vos, ¿qué te parece tal candidato? Vos me vas a decir, es un nabo, es un tarado. Esto, y después me vas a decir, es gorda. Suponete, Lilita. Pero eso está en el punto número 9 de importancia. La estrategia ahí que fue Agulla quien lo hizo, fue invertir la pirámide, tomar algo que no tenía importancia y convertirlo en el centro. O sea, el aburrido era lo último que la gente decía de la Rúa. Primero decía que era tonto, que era inútil, que era esto. Y él invirtió la pirámide, es como si yo dijera, ah, mira, a la gente no le gusta porque soy gordo o soy negro. Y en realidad la gente me está diciendo tarado a mí, de otra cosa. Pero yo invierto, pongo cambio el eje de discusión, y ahí sí hubo un trabajo estratégico increíble de transformar a una momia en con sus propios defectos, pero tomando un defecto mínimo y haciéndolo grande, ¿no? ¿Qué habla de Argentina? Que no sea corrupto. De la Rúa 99 es este, mirá. Claro. O sea que antes, yo recuerdo, bueno, el incidente de Tinelli, pero antes de que él fuera presidente, la gente ya pensaba que era un inútil, la un gente tarado, pensaba, un claro, la gente se da cuenta de todo y la gente conoce la realidad y sabe. Lo que pasa es que muchas veces se dan situaciones en las que en este caso no había otro que votar. Entonces, lo que hace la publicidad es como tirarle una carnada, decirle, mirá, en realidad no es que sea todo esto que vos pensás, que va aburrido. Entonces vos encontrás una autojustificación y lo votás. Pero ahí hubo un trabajo de estrategia de pensamiento, de decir, doy vuelta a la pirámide. Que además le calzaba justo porque venía de la fiesta menemista. Exactamente, o sea, un trabajo genial, estratégico, pero hoy no estás viendo ese tipo de trabajos más elaborados, que son producto de una buena investigación de mercado y de una cabeza que la interpreta. ¿Volvería a funcionar una campaña así? Porque ya después entramos todos en esa campaña, digamos, comimos de ese, de ese anzuelo, pero ya sabemos cómo funcionó después. ¿Hoy volveríamos a entrar? Sí, con otro candidato y de otra manera. Sí, de hecho estamos entrando en varias y no nos damos cuenta. Sí. O sea, lo que pasa es que hoy no hace falta. Hoy, digamos, estamos exactamente. En el caso de Massa, lo está recortando el propio peronismo. Es una interna peronista y Massa es un hombre que no está diciendo nada, digamos, tampoco. No necesita llegar al punto porque la realidad es distinta. Pero más o menos, que es un chico de barrio, que habla y que dice y que habla, demuestra su vida, nada más. ¿Qué pasa con, a mí me intriga mucho Scioli, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya la gente o alguien, algo que podemos denominar gente, empieza a burlarse, ¿no? Porque ya desde hace un tiempito, así como De la Rúa era un aburrido, Scioli es él con fe, con esperanza, tipo que no tiene absolutamente nada para decir, que hasta ahora venía cayendo parado, pero que me parece viene recibiendo algunos golpes. Sí. Digo, está bueno ir surfeando la ola, sí, a ver qué pasa. En general, en el caso de Scioli, sí, porque vos pensás que hay algo muy interesante, que la gente no se da cuenta, pero uno que está del otro lado del negocio, sí. La campaña de Massa, aunque Massa lo niega, la hizo Ernesto Zavaglio. La campaña de Scioli la hizo Ernesto Zavaglio y la campaña de Sao Raúl la está haciendo Ernesto Zavaglio. O sea, hay una comunión entre Massa y Scioli, en la cual, si Scioli saltaba antes de tiempo y eso sí se lo decían las encuestas, era un traidor que ponía en riesgo la vida institucional. Entonces, es preferible pasar por ser un poco domesticado y tonto, y no por un hombre. En el fondo él puede decir, mira, yo me quedé acá y yo hice esto, me banqué todo esto para que no se generara un conflicto, no volviremos al 2001, que en algún momento lo va a decir, pero no lo está dejando. Lo que le pasó es que Massa se le disparó un poquito más de lo que él esperaba, pero la verdad que Massa es una muy buena salida para Scioli, ¿no? Y están unidos. Sí, estaba leyendo en estos días que bueno, que la enfermedad de Cristina le sumó y que Insaurralde estaría descontando algunos puntos. No sé si eso notan así, falta poco para votar. En realidad, la enfermedad de Cristina le sumó a Cristina. Sí, a Cristina. Si vos mirás qué han hecho con Insaurralde al tomar a Zavaglio, es básicamente lo han dejado solo. Ernesto es un hombre que sabe poner muy bien las cosas en contexto. Él te pone el Martín Insaurralde, el mí, te lo ubica, pero también lo ha dejado solo. En ese dejarlo solo, Scioli aparece poco con él, Cristina se enfermó, y eso le suma, en realidad las enfermedades le suman a ella. Es como que su imagen... ¿Por qué siempre suma eso? ¿Los hace más humanos, más vulnerables? En los países latinoamericanos, al revés de lo que pasa en los nórdicos, la debilidad siempre suma. O sea, dar lástima siempre suma. Probablemente porque siempre demos lástima en el mundo, ¿no? Claro, probablemente porque estamos dando lástima en general. Bueno, hace poco hubo una carta supuestamente graciosa de Uruguay que decía que dábamos pena. Bueno, es que también Uruguay da pena, ¿no? Digamos, Uruguay, el único que no da pena es Brasil, pero el resto de Latinoamérica somos un poco penosos. Entonces, en general, la lástima vende, es que es como lacrimógena y vende, y no le va a sumar votos a Insaurralde, pero les complica la vida a los candidatos en la medida en que salir a agredir y salir a golpear en un contexto donde la primera mandataria está con la cabeza trepanada. Hay que ser muy muy malo para decir, para salir a golpearla, ¿no? Entonces, uh-huh, todo lo que vos podías decirle antes, todo lo que ella misma dijo que se decía de ella, yegua y otras cosas, decilas hoy. Hoy no se te puede escapar nada con respecto a una señora que está en su casa tratando de salvarse de una operación. Entonces, ella gana, Insaurralde. Puede ser que se detenga un poquito el ascenso de Massa, pero no va a variar las cosas. Lo que sí hace es la pone a ella en una posición mucho mejor para negociar de cara al 2015, ¿no? Sí, si te escucho, estamos con Omar Bello, filósofo, publicista. Me doy cuenta que todo lo que, insisto, ¿no?, por ahí en nuestro círculo íntimo uno cree, realmente no es lo que la gente está esperando, ¿no? Porque si te escucho, me doy cuenta que una persona que se muestre honesta, decidida, con ideas y propuestas, y que las haga y que las dé a conocer, que diga realmente lo que piensa, lo que siente y lo que realmente va a hacer, y que denuncie a todos aquellos que son considerados corruptos, va a ser un tipo visto como un loco, completamente aislado. Se suicida. Solo. Un suicida. Mira, te voy a contar un ejemplo. Y uno cree que la gente está esperando eso. No, te voy a contar un ejemplo de otra categoría para que lo tengan en claro, que es muy divertido, que es la categoría cosmética. En general la gente te dice una cosa, vos le preguntás en la investigación de mercado, ¿querés a tu mamá ahora el Día de la Madre? Sí, la quiero, después la tirás a tu mamá en un geriátrico, en cuanto al primer tropezón que dio a los 55 la tirás. Más o menos es así, es un poco sí, cínico lo que digo. En la categoría cosmética, vos le preguntás a las mujeres y te dicen, quiero mujeres normales, estoy cansada de mujeres de linda, ta, ta, ta. Se las pones a las mujeres normales y dicen, saquen a la gorda, sí, saquen a la vieja, a las propias mujeres, ¿no? Uh-huh. Y te estoy hablando de la normalidad publicitaria, que son 3 kilos de más y una arruga bien puesta, no de la normalidad. Una arruga con onda, digamos. Claro, una arruga con onda. Entonces, en general, en los discursos públicos, si la gente, todo lo que pide, tenés razón que la gente pide eso, pero después lo que quiere ver, fíjate lo que es el mainstream de lo que es el cine hollywoodense también, si querés mirarlo. Hay toda una subcultura, supongo que otras generaciones cambiarán esto, pero hay la gente que domina, que sigue manejando todo lo que es mainstream. A mí me lo dijo una vez el dueño de... Yo le hice un planteo al dueño de una gran empresa de gaseosas y le dije, ustedes tienen que cambiar, se hace más rebelde. Yo tenía 21 años, tenía. Era el presidente mundial, él, y yo, un argentino, diciéndole cómo manejar la campaña. Una ridiculez que no me echó por bondadoso o porque pensó este gordo miserable ni lo voy a echar. Y me dijo, ¿tenés hijos? Y le digo, no, yo no tengo. En ese momento no tenía. Me dice, mira, cuando tengas, si tengan 18 años, vas a querer que sea mi marca, no la otra. Y la verdad que tenía razón, todo lo que es mainstream, todo lo que es media, busca una especie de paz. Una chatura, una cosa de paz. Claro, el que tiene que hacerse el loco es el que viene de abajo. Claro, que puede hacerse el loco y a veces ganar, la pega, claro, también, ¿no? Yo digo, en general yo escribo con mucho cinismo, a la gente le gusta, por ejemplo, en algunas revistas le gusta, pero en Twitter... que yo cada vez que escribo pierdo más seguidores. O el otro le decía a un amigo, no voy a escribir más porque me bajan. O sea, cada vez que pones alguna frase cínica, el otro día veía a Cala de CNN, ¿viste?, el periodista que pone, descubrí esta noche dónde está el poder. Le digo, mira, lo tengo a 10 cuadras de casa, internado en la clínica, y ahí me bajaron 10 de golpe, que querían escuchar la autoayuda, ¿no? Así que es tenemos un Momo Venegas, a ver qué, a ver, qué te parece. Si pensás que todos sí, ellos son Mamushka, más de lo mismo, Scioli, vota diferente. De Narváez, soy Cristina. Ninguno no lo reconoce. Y pienso igual que vos. Quiero ser diputado para desde el Congreso cambiar este modelo que nos lleva al fracaso. Y como la mayoría, no estoy de acuerdo con esta realidad. Hay que cambiarla. Cámbiala. Para que haya una verdadera oposición. Bueno, acá. Llévalo al Momo al Congreso. Ah, acá lo están viendo al Momo en primer plano. Los que no lo ven, tienen suerte en realidad, en este caso. Pero el problema del Momo, como el problema de muchos, es que no nos dicen quiénes son. O sea, claro, ellos creen que los conocemos, ¿no? Ni siquiera me dice cómo piensa, me dice, pienso como vos. Claro, no es, pero primero uno te dice, soy, y cuál es un breve resumen de mi historia, como, viste. Ah, bueno, no es Cristina, que realmente todos sabemos quién es. Claro, o Scioli, o Massa, o, no, no, la verdad que para la mayoría, claro, este hombre no se sabe quién es. Entonces sale un tipo que no sabes quién es, y no tiene una mínima historia. En ese comercial, alguien no le dijo, alguien le tiene que decir, bajarle un poquito el ego y decirle, como yo le dije una vez al presidente de Banco Provincia, y se enojó, Marangoni piensa en el cuadro de fútbol, en la canchita, no en usted. Entonces, a veces hay que bajarle los humos y decirle, mire, empiece por hacerse conocido, diga quién es. Bueno. Porque en muchos casos se dan como este, que sí es conocido, pero por un núcleo chico, ¿no? Hay un spot que supongo que lo habrás visto, que era el Pingüino Pío, esa animación, sí, que se tomó el. Bueno, ahora sacaron otro que se llama Mi Niña Bonita, que. Y hay varios acá en Twitter que piden que lo veas y des tu opinión. Laura, que llama a su hermana. Laura está en España. En el exterior, acá estoy, en Madrid, sirviendo jamón. No sabes cómo está la crisis mundial. Un garrón en abril, vuelvo para allá. ¿Cuál es esta canción? Mi niña bonita, ¿no? ¿De quién es? No sé. Dorre. Reggaeton. A que no sabías que vi en su muro, foto al masismo, en el cuarto oscuro, estás cargando, Laura. Son dos hermanas que hablan, una de la Argentina y la otra se fue a España y está laburando de mesera. Sí, yo me quedo con la del jamón, igual la española, sí, ¿no? Más por la bandeja de jamón. Más por la bandeja de jamón. La hermana que está estudiando. La hermana está estudiando porque está en Argentina y está bien. Está estudiando, claro. La Argentina que da oportunidades. La Argentina que da oportunidades a los chicos. Hola, abuelita. Ah, sigue. Te habla Mariela. Esto es un parto. Mira la cara del abuelo. Por favor, esto mírenlo. Si no lo pueden ver ahora, mírenlo después. ¿Varela quién es? ¿Florencio Varela? Sí, sí, Florencio Varela. Tu voto ha cambiado. Esa fue tu hermana, que chuma la enana. No sé por qué opina viviendo en España. Dios mío. ¿Esto qué? ¿De esto dónde está? ¿Qué es algo que anda dando vueltas en internet? Claro. ¿Qué pasó? Explica. Igual. No. ¿Esto de quién es? Esto tenemos que soportarlo. Estas son campañas, claro. Estas en realidad son lo que se llaman campañas de guerrilla, que están hechas específicamente para internet y las tiran ahí. Y son hechas y tienen. Nadie se hace cargo. Nadie se hace cargo de esto. Y hay muchas dando vueltas. Son campañas virales. Yo lo único que le respeto es que es revolverse en la grasa. En eso me. La verdad que es. Hay que remangarse y meterse. Claro, hay que meterse en ese baño de manteca. Y lo hubiera cortado un poco porque es cruel. Es largo, ¿no? Largo, es largo, ¿no? 4 minutos y medio. Dura. Y la verdad que hubiera. Y la chica es insoportable, pero independientemente de eso, es respetable el nivel de grasada, ¿no? La banda. Que esto además pretende enganchar a los jóvenes. No sé si serán los que están escuchando de radio, pero pretende enganchar a los jóvenes y. Pero parece ser oficialista. Y sí, seguramente, sí. Algo le pega más, sí. Lo que pasa es que como es tan largo y es difícil de verlo, ¿no? Sabes que te quería preguntar por Mauricio también, ¿no? Me da la sensación que en esta última etapa está medio como corrido, como que él no participa demasiado, que no se juega demasiado él, que está esperando, pero también, una vez más. Hablo por lo que conozco y lo que se comenta entre la gente que frecuento. el hecho de que haya hecho algunas cosas últimamente, que era algo que se le criticaba, funcionen o no, estén de acuerdo o no, el Metrobús, la bicisenda, la ciudad del rock, pintar algunas paredes, qué sé yo, como que lo hubiera asomado, que es como el único que algo está haciendo, las estaciones de subte, alguna que inaugura. Sí, como que quedó fuera de juego y mientras hace cosas. Y mientras hace cosas que pueden ser discutibles o no, pero hace cosas y son visibles. El único problema que tiene Mauricio Macri son los tiempos, ¿no? Porque Mauricio... sigue la estrategia de Kennedy en un país que es un poquito más salvaje, ¿no? Si acá te quedás 2 minutos, fíjate que hoy los grandes jugadores del escenario son Massa y Scioli, y a Mauricio le va a costar especialmente hacer un armado nacional. Es una estructura de muy largo plazo. Para mí, él sí debió haber jugado un poquito antes. Si bien yo con Scioli estoy de acuerdo en que no debió jugar, porque por el puesto que ocupa, con Macri debió haber salido a jugar, porque sí, está muy bien, todo muy bien, pero a nivel nacional sigue sin ser conocido, sus candidatos no pegan. Es lo que se reclama hace años ya. Claro, que creo que él debió ser uno de los que tenían que jugar, porque en definitiva su silencio, este paso de tener una mujer linda, la nena, ir a ver al Papa y todo este tipo de cosas, le dejó el terreno libre a Massa, que es como una versión light del kirchnerismo, ¿no? Bueno, a mí lo de Massa me llama la atención, porque hace unos meses... era el intendente de Tigre, digo, no era un personaje tan conocido como es ahora, ¿o me equivoco? Bueno, pero hizo algo que no hay que quitarle mérito, que fue tomar la decisión de presentarse. Vos pensás que ahora nos parece normal, pero en su momento todos estaban especulando que no salían, que no venían, que no esto, que eso, que Scioli, que caga, dijo yo, y fue el primero. Sí. Que puso y dijo, apareció. Después, que es lo que no hizo Macri. Que es lo que no hizo Scioli, que es lo que no hizo ni siquiera gran parte del espectro político. Entonces eso fue muy valorado en Massa. Por eso ahora puede salir con esos comerciales que son como de jabón en polvo lavado. Porque en realidad su gran audacia fue decir, yo me presento. Y soy un simple intendente y me presento. Entonces la gente que en realidad estaba harta del ciclo cerrado, lo tomó, y eso sí fue valorable. Yo creo que en Massa, cuando tenés que hablar, ahí sí tenés que hablar de política. Políticamente fue oportuno. Se potenció ahora en esta última... lo potenció la decisión. Solamente el hecho de decidirse a decir, bueno, yo me juego, lo potenció. Y sorprendió a todos, incluso a sus propios aliados, porque va a ganar con una diferencia interesante. Lo que pasa es que... ¿te parece que corre el riesgo de esas terceras fuerzas que López Murphy, incluso de Narváez, que de pronto se convierten en potenciales candidatos a algo, una elección y desaparecen? Sí, puede ser. Depende mucho de cómo juegue Scioli a partir del 2015 y cómo juegue Cristina, ¿no? El futuro, él toma un riesgo, le salió bien la primera parte. El problema que tiene es que tiene muy cerca las electorales en el 2015. Y hay que ver cómo juegan Scioli y Cristina. Seguramente Scioli no va a intentar que no crezca más. Y los movimientos de Scioli, ahora el que tiene la pelota ahora no es Massa, sino que Scioli. Aunque a Massa le vaya bien, el que tiene la pelota para decidir es Scioli, y es el que tiene que decir, bueno, yo, ok, con trepanación de cráneo y todo, ¿avanzo o no avanzo? ¿No? ¿Vos lo conocés personalmente a Scioli? A Scioli no. ¿Qué opinión tenés? Digo, ¿es un tibio como parece o está agazapado? Mira, yo tengo, quizás por mi edad, tengo mucho respeto por la gente que sobrevive, ¿no? O sea, una vez hice, presenté en Nueva York un estudio, pedí un estudio de marca y presenté sobre Mirtha Legrand, ¿no? Digo, alguien que permanece 75 años arriba, yo lo miro. Y Scioli, algo hay y algo sabe hacer. Y me parece que Scioli tiene esa gran ventaja, ¿no? Es un hombre que, fíjate que estuvo, viene de la década del 90, estuvo con personajes que hasta son considerados yeta. Y el hombre sigue. Yo creo que puede llegar a ser... A mí lo querés matar cuando lo escuchás. O sea, realmente, y sé por gente que lo conoce, que a veces lo querés matar cuando lo tenés enfrente, porque es igual. He estado con gente que ha estado con él, o que cena con él, a veces se saca el brazo y todo ese tipo de cosas. Es horrible lo que digo, pero es así, no percibe mucho el mundo que lo rodea. Pero independientemente de eso, es un tipo que ha hecho una carrera con una constancia. Estamos hablando de él después de que fue vicepresidente de uno, vicepresidente del otro, lo han humillado, le han pegado y todavía sigue teniendo posibilidades. y creo que si hubiera lanzado ahora se hubiera equivocado, porque ahí Cristina, yo por lo que conozco de ella, es el barco, si hay que chocarlo, lo choco yo. Y la veo como muy dispuesta. Decidida a chocarlo. Claro, Massa es otra cosa. Con Massa podemos sentarnos, negociar, pero o sea, si Scioli hubiese salido del barco, Cristina creo que agarraba el auto y lo chocaba. ¿Te parece que de todos los potenciales candidatos que hoy podrían pelear en 2015... ¿ya los conocemos a todos o que hay alguien que está por ahí escondido? ¿Algún Néstor escondido? Lo único que podría pasar, en general las cartas están echadas, lo único que podría pasar es que Cristina se mueva con mucha habilidad y deje a un lado tanto a Massa como a Scioli y elija algún otro candidato que podría ser... El Salteño, Urtubey, o alguno de estos candidatos que salen, claro, o Capitanich, que ella haga algún movimiento, pero para eso va a necesitar una ingeniería que no es poco frecuente en el kirchnerismo, uh-huh. ¿No? O sea, cuando las cartas, lo único que vos sabés en política, que y lo divertido que es como el tarot, ¿no? Cuando está todo tan claro, alguien puede decir, fíjate que hasta a nivel inconsciente, yo creo que obviamente Cristina no se enfermó, ¿no? Lo de Cristina es cierto, nadie se deja abrir la cabeza por un voto, pero es de una oportunidad que para un psiquiatra, un psicólogo, entonces si ella no llega a un buen acuerdo con Scioli, no llega a un buen acuerdo con Massa, quizás podría, estamos frente a un caso inédito, ¿no? Una presidenta joven que llega con bastante buena imagen. No estamos como siempre hemos tenido, o viejos o gente que tiramos por la ventana. Esta vuelta ella quizás pueda decir, yo me corro, elijo un candidato de perfil bajo, me quedo con 30% de los votos, voy al Congreso y le complico la vida al que venga, porque el que venga la va a tener dura, ¿no? Entonces, es muy difícil predecir... Pero su salud aguanta... Sí, todos sí, estos años sí, más. Sí, es una mujer joven, está muy bien, sí, sí, sí, sí. Digo, sí, metida sí, ahí adentro, ¿no? Molestando desde el Congreso para volver. Cosa, sí, las mujeres aguantan cualquier cosa, sí. Si no pueden parir, pueden hacer cualquier cosa. Se afanan mucho en la publicidad electoral de otros países, de ideas, te digo. Sí. En general, más que se afana, es patético porque el mismo, ojalá fuera afano del publicitario, pero a veces el mismo candidato te trae una idea de afuera y vos mirás la realidad de afuera y mirás al candidato y decís, pero ni claro. Te da la luz para esto. Macho, este sueco. Macho, claro. O viste, esto es Estados Unidos acá, y ellos mismos te piden ese estilo. Y fíjate que el hecho de que todos tengan los mismos comerciales te está indicando el terror que tienen a comunicar. Yo creo que hoy personajes como Massa, si pudieran, no comunicarían. Tienen terror a comunicar, hacen cosas que viste, no, que no se mueva nada, que no diga nada, no. Yo tengo un diario en Junín y fue hace poco y me habían arreglado una entrevista con él. Entonces primero era en el diario, después era, viste, pues, soy director de un diario, ¿no? En general esperás, el diario más vendido de toda la provincia de Buenos Aires, esperás que vaya al diario. Después era a un costadito en la conferencia de prensa. Ya cuando te dicen así, y después era conferencia de prensa, te digo, no, que lo entreviste, y le fue peor, porque le hicieron unas preguntas espantosas, que quedó mal parado, pero digo, él trata de no exponerse. Bueno. Omar, Olmedo, muchas gracias. Sí, no vote al pedo, vote a Olmedo. No vote al pedo, vote a Olmedo, sí. Hoy pusimos un par de spots que los habrás visto sobre la, o no sé, va, sobre el servicio militar comunitario obligatorio. Sí, todas las cosas que tiene este hombre. Y sí, la castración de violadores. Sí. No le da resultado, ¿no? Eso otro. Ahí está el spot. Ahí está. Aliado del PRO, es. Sí. Lo que pasa es que el PRO no tiene... No tiene, lo que no, vas a decir, no tiene si, construcción nacional. Si vos te levantás la mano y decís acá estoy... Te agarran. A mí me llamaron para pedirme un candidato en Junín, así que imagínate. Te llaman los partidos, te dicen, ¿tenés a alguien que quiera ser concejal o diputado? Omar, cambiando un poco de tema, me llamó mucho la atención esto, ¿no? El libro El Verdadero Francisco, es un libro que sale ahora. Ya salió, se agotó. Salió post-papa, se agotó, y se vendió en kiosco, lo editamos con la revista Noticias. Me interesa esto, ¿no? Porque lo hemos hablado acá muchas veces, ¿no? ¿Qué piensa realmente este hombre? ¿Nos está vendiendo una campaña de publicidad o realmente viene a renovar algo? Y su corazón termina diciendo, la contratapa. Su corazón, aquello que siente de verdad y guarda bajo siete llaves. Sí. El libro cuenta que es eso que... Yo trabajé 10 años con el psico, lo conozco bien porque lo asesoré en comunicación en la curia. No soy un católico devoto, él lo sabe, fue lo primero que le dije, porque dije, yo vi la mesa que estaban sentados y dije, acá no tengo nada que hacer, estaban todos persignándose y llorando porque estaba él presente. Dije, y me dijo, no, por eso lo llamé justamente. A ver, te lo resumo. No va a ser cambios dogmáticos profundos, no va a ser, porque Francisco es conservador. Lo que va a hacer son probablemente, si llega a algo máximo, puede ser. Yo una vez le pregunté, le hice la última entrevista, se la hice yo, que fue la única que dio en Argentina. Y, ¿ya como papa o antes? No, antes de ser papa, cuando me decía que se iba a retirar y nadie se lo creía porque estaba estudiando italiano hace 6 meses. Entonces no le creíamos a nadie, le creíamos que iba, que no sabe, habla muy mal italiano. Entonces yo le digo, yo le pregunté directamente, él realmente no hace marketing con esto, es así. Mirá que yo, nos hemos peleado, es un hombre con el que te insulta, que te grita, que patea puertas, que yo le he llevado gente y me dice, ¿cuántos P más me vas a seguir presentando? Es un hombre de un carácter fuerte, odia a los perros. Yo cuando lo vimos acariciando el perro nos reíamos. Ahora, todo lo que tiene, todo lo que muestra es real, y es un hombre de una cabeza increíble para el lugar que ocupa. Yo te diría, tenerlo como papa, y esto lo dice alguien que no es, el libro no es, es muy bastante crítico de él, porque yo conviví con él y lo conozco, es un lujo porque tiene la cabeza muy abierta. Ahora, no tan abierta como para hacer cambios dogmáticos profundos. Él va a hablar de todo, pero va a cambiar poco. Va a tratar de cambiar lo que él sabe que es lo administrativo. Es un tipo que no le gusta que se derrobe. Entonces, para él el punto, en la iglesia son todos ladrones, y para él el punto es, tengo que limpiar esto, tengo que acercar la iglesia a la gente. Pero tenían pensamientos, en el medio tenía pensamientos maravillosos. Él tiene un canal que es el canal 21 de la iglesia, y lo primero que nos dijo en el año 2005, por favor no me pongan curas. Y digo, pues, ahí tiene que dar la misa. Yo se lo terminaba diciendo que no la escucho. Ah, bueno, la misa puede ser, pero no los curas. Y él me manda un diario de Junín, que es un diario católico, y me dice, corra los curas. O sea, lo que vemos de él es real. Por eso está ganando tantos enemigos entre la iglesia argentina, te digo, el 70% lo detesta, y en afuera también, ¿no? No va a cambiar porque es conservador, no porque cree que no va a poder. No, porque es conservador, porque es un hombre que tiene casi 80 años, ¿no? O sea, él es comprensivo con todo, es un hombre que es comprensivo, te diría, fue el único que en la conferencia episcopal, y esto la gente no lo sabe y es una pena, fue el único que delante de todos los obispos dijo, señor, nosotros no podemos estar en contra del matrimonio igualitario. No quería que se llamaran matrimonio, la palabra no la quería, pero el concepto fue el único que levantó la mano y lo dijo, se le cayeron todos encima, entonces dijo, bueno, donde manda, aunque era cardenal, no se manda. Pero entonces, yo creo que se le puede, no está haciendo un show, se le puede creer, y como me dijo él cuando le pregunté, usted hace marketing viajando en subte, y él me dijo, ¿qué otra manera mejor conoce de viajar por Buenos Aires? ¿Y qué otra manera mejor de hacer que la iglesia sea un poquito más humana que lo que está haciendo él ahora, ¿no? O sea, ¿no? Pasa por ahí. Pero es un hombre interesante, y yo creo que pueden ponerle una ficha, por lo menos no les está mintiendo en cuanto a que es austero. Sí les está mintiendo en cuanto a que le gusta el poder, le encanta, que hizo todo lo posible para llegar ahí, pero no es un hombre que esté mintiendo sobre la ideología. ¿Y qué es lo que le criticas? Le critico la frialdad, es el despojo en él, es una manera de alcanzar el poder, ¿no? Es un hombre que entiende que se llega al poder despojándose de todo. Para no tener ataduras. Claro, incluso afectivas. Claro. De hecho, muy poca gente sabe que tiene una promesa, hecha un juramento, que no puede aceptar regalos. Le encantan, vos una galletita se la tenés que dar mordida. Pero eso, cuando vos lo empezás a conocer, que parece tan franciscano, en realidad no está atado a nada. Está calculado. Yo diría no cálculo quizás, pero es, yo no estoy atado a nada, ni a mi familia, ni a, yo trabajé mucho con él, tengo un afecto entrañable por él, y estuve muy cerca para decir, soy amigo de Francisco, está loco. Estás confundido, pero ahí leía un libro que decía, mi amigo Francisco, digo, qué mal está. No tiene amigo. No, él está, mira, te lo resumo con un ejemplo, para hacérselos cortos, que está contado en el libro. Una vez veo salir dos monjas de la oficina de él, Las cosas que decían las monjas no las puedo contar, porque por más que te hace una radio joven, no saca el confer. Y cuando entro le digo, monseñor, ¿qué pasó? No, me dice la vieja esta, que tiene la hermana que se está muriendo, la orden la manda a México, y eso se quiere quedar acá, cuidar a la hermana. Y si vos te metes en la iglesia, te metes en la iglesia. Así que tu hermana, que se muere, cuide otra. Ese es él. Y ese es él con todos los que lo rodean y con toda la gente que está cerca. Y por otro lado, tiene también una comprensión, un nivel. Yo estuve, él te da entrevistas sentados, yo lo voy a ver probablemente en noviembre. Él se sienta muy cerca tuyo cuando está, y es chiquitito, te hace temblar, ¿eh? A mí me dijo, yo me empecé a preguntar, claro, era el cardenal, ¿viste? ¿Qué sé yo? Entonces, cuando vas a una entrevista, le empecé a preguntar pavada sobre. Me dijo, bello, yo no lo leo, usted, no lo leo en noticias, no me pregunte esto, no lo hice venir hasta acá, no doy una entrevista, pregúnteme en serio, pregúnteme por los 70, vamos a fondo, hagamos una entrevista en serio, si es lo que usted tiene en la cabeza, no me mienta. Y ahí, ahora después te tenés que bancar las respuestas. Pero tiene esas cosas de detectarte enseguida rápidamente y no juzgar, ¿viste? Bueno, eso es en serio, ¿no? Él le gustaba el estilo cínico, le gusta. Pero ha llegado a decir cosas. Yo en Junín peleo mucho contra el narcotráfico y me amenazaron de muerte, me han hecho de todo. Y el intendente me detesta de Junín, Mario Meonea, que le mando un saludo, nos llevamos muy mal. Y el Papa me manda a Junín y me manda con la orden de luchar contra el narcotráfico. Entonces, Mario Meoni, que es aliado de Massa, que es el intendente, va a verlo a cuando era cardenal, a Bergoglio, y le dice, mire, Bello, me está pegando, ¿no? ¿Sí? Bello, yo no lo conozco, 10 años lleva atrás. No lo ubico bien al chico este. Ese es Francisco. Tiene esos juegos de político, y después me dice, ah, Bellito, ¿qué está haciendo? Llamó Meoni. Pero bueno, mientras no me ponga trasero, es periodismo, entonces está bien. Usted no me ponga mujeres desnudas. Después lo demás es periodismo. Ese es él, ¿no? Ahí te lo define. ¿Qué le pasa con las mujeres desnudas? No, él nada, pero él sabe. Vos pensás que la iglesia es una institución pesada. Entonces, nosotros transformamos un diario, que era un diario casi de sacristía, en una bomba de tiempo como la revista Noticias o el diario Perfil. Hacemos denuncias de droga, de todo, le pegamos al intendente, denunciamos a las familias ricas de la zona del noroeste de Buenos Aires, los transformamos en un diario salvaje. ¿Cómo se llama el diario? Se llama La Verdad. Un día para el otro se convirtió, creció en... ¿Y ventas, solo en Junín se vende? Sí, sí. En realidad sale en toda la zona porque es el más vendido de todo el noroeste. Tira, es un diario que para esa zona, para una ciudad de 6.000 habitantes, tira 15.000 ejemplares, es mucho. Y se sitio. Vende en toda la zona. En un sitio que se llama La Verdad... En la barra sonora y la verdad.com. Lo transformamos en un diario que lucha en serio contra la droga, contra el narcotráfico. Y eso él, en realidad la iglesia no era algo que estaba acostumbrado. Tampoco estaba acostumbrado a la ciudad juminense, que es muy tradicional. Eso él lo aceptó perfectamente. Lo que pasa es que cuando él iba al nuncio apostólico, que el nuncio apostólico era muy conservador, un hombre del Vaticano, y se le quejaban del diario, Bergoglio decía, mire, esto es periodismo. Este hombre está denunciando, si tienen algún problema, háganle un juicio, pero está denunciando a este que es narcotraficante, está denunciando a este. Ahora, lo que me decía él, si usted me pone, como salió una vez, Graciela Alfano con 12 estrellitas, ¿yo qué le digo al nuncio? O sea, no tengo... Porque al otro día que me dijo esto, salió Graciela Alfano con 12 estrellitas en la Lola. ¿Viste esas cosas que pasan en los medios que no las dominás? O sea, él entiende que... hay algo que es algo que la iglesia, que es tocar sensibilidades, como digamos, por tocarlas, y otras cosas que no, que pueden molestar a los sectores conservadores que manejan el poder, pero son periodismo. Uh-huh. Ahora, mujeres desnudas, así que mujeres desnudas en el diario no salen, y avisos degenerados tampoco, aunque algunas veces no se entere Francisco. Omar, muchas gracias por haber venido. No, gracias a usted. Sí, Omar Bello, filósofo, publicista, y el verdadero Francisco, se llama su libro. 103.1 Comienzo espacio publicitario. Presentamos Axe Random Gift Shop. Juega en la web y gana premios hermosamente impredecibles para tu dona. Entre los regalos hay cosas como dos iPad mini de 16 GB. Claro, te pensás que esto arregla todo lo del finde, ¿no? 50 gift card de 200 pesos para Rip Curl. ¡Ay, Dios, Dios! 100 vouchers para canjear un kilo de helado en Fredo. Sabes perfectamente que no me gusta el helado en primavera. O 100 vouchers para canjear tableta Fredo. Esas tabletas son lo más. Y muchas cosas más. Consulta bases y condiciones en axe.com.ar. Rata Blanca.

Héctor Gay, legisladores provinciales, Unidos por la Libertad y el Trabajo, lista 501, Distrito Buenos Aires. Vorterix Rock, Twitter, @Vorterix, conéctate. Los malditos nerds necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. Fantasía veraniega. Final Fantasy VI, el canto del cisne de la saga de rol en Super Nintendo, que debutó en 1994 en América bajo el título de Final Fantasy III, se lanzará durante este verano en dispositivos móviles. Este lanzamiento, que a ciencia cierta no se sabe si será a finales de 2013 o principios de 2014, fue confirmado por Square Enix, quienes preparan el juego para Android y iPhone, pero no como una conversión del original, sino una versión modificada o más bien una remake del Final Fantasy VI original. Los sistemas de batalla fueron cambiados por los de las demás remakes para dispositivos móviles, por ejemplo para que, con estos cambios, mejorara el ritmo de la partida y otros detalles, buscando básicamente que el juego fuera más fluido y disfrutable. Santos Celulares Batman. La adquisición de la división de celulares de Nokia por parte de Microsoft no detuvo el veloz avance de la línea Lumia. Hace unos días se filtraron varios posibles anuncios de la compañía finlandesa y entre los aparatos más interesantes que se descubrieron estaba el Lumia 525, que, como su nombre en clave interno sugiere, Gli, está orientado a los que quieren un smartphone que se especialice como reproductor de música. Pero Gli no es el único ejemplo de la cultura pop de la que Nokia se ha adueñado, sino que un segundo smartphone en desarrollo lleva el nombre de Batman. Este será una variante del ya conocido Lumia 625, un celular económico pero de pantalla grande, de 4,7 pulgadas, que incorpora una de las cámaras de alta calidad de Nokia de 5 megapíxeles. Los rumores indican que el Batman, que todavía no tiene un número oficial, saldrá cerca de fin de año, completando una oferta bastante variada que va desde el 1520 de 6 pulgadas hasta el potente 929. ¿Será este el año en que Windows Phone y Lumia compitan de igual a igual con los smartphones basados en Android? Uno más, Iván. Siguiendo con lo que ya parece ser una tendencia, Wii U, la consola de Nintendo, no recibirá los contenidos adicionales descargables de Assassin's Creed 4 Black Flag, que sí estarán en la versión de PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 4 y PC. Entre los descargables encontraremos misiones extras para un jugador, nuevos personajes para el modo multijugador y un pack exclusivo y opciones adicionales de personalización. Assassin's Creed 4 Black Flag se pondrá a la venta el 31 de octubre en consolas de la actual y próxima generación, pero los amigos de Nintendo se tendrán que conformar con la historia principal. Más data en www.loaded.bg y los martes y miércoles a las 23 en Malditos Nerds, aquí en Vorterix Rock, en conexión con Vorterix.com. Los inadaptados heredarán la tierra y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News en Vorterix Rock. Comienzo espacio publicitario. Mendoza te invita a recorrer sus rutas gastronómicas, un circuito que reúne lo mejor de la cocina regional y del mundo. 40 polos gastronómicos distribuidos en toda la provincia, más de 500 restaurantes y 100 seleccionados como experiencias distinguidas. Buenos vinos, sabores, aromas y cultura en un recorrido por paisajes de montaña y bellas ciudades. Rutas gastronómicas.mendoza.gov.ar. Mendoza, espíritu grande. La banda que cambió el rock cumple 20 años y vuelve con todo. Nirvana, In Utero, Deluxe Edition de 12 CDs remasterizados y también el DVD Live and Loud. Nirvana es universal. Un segundo es demasiado, llega al teatro. Sábado 26 de octubre, apertura 19 horas, apto para todo público. Un segundo es demasiado, festeja sus 15 años en el teatro. Rivadavia 7800 Flores. Anticipadas en los lugares de siempre y por sistema Ticketek. Más info en unsegundoesdemasiado.com.ar. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración.

10 y 9 de octubre, Arpeggi en The Roxy. Invitados, Ironía y Sexta Casa. Fin de espacio publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Se trata de construir un país con honestidad, esfuerzo y trabajo. Porque Argentina vale la pena. Llévalo a Momo al Congreso. Jerónimo Venegas, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 508. Unión con fe. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. Dentro de poco vas a venir a votar a mi aula. Te quería pedir que antes pienses un rato. Elegí a alguien que se preocupe por nuestros abuelitos y por todos los nenes como yo. El futuro empieza en tu voto. Marcelo Díaz, Fernando Pérez, diputados provinciales, provincia de Buenos Aires. Frente Progresista Cívico y Social, lista 509. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Y si ahora la que derrotamos es a la inseguridad, en octubre tenemos que vencer a los delincuentes. La única forma de hacerlo es presentando proyectos que puedan hacer cambios profundos en materia de seguridad. Te pido que juntos desde el Congreso hagamos sentir con fuerza un nuevo brazo de la ley. Por tu vida, un crimen, un castigo. Francisco de Narváez, diputado nacional, lista 501, Unidos por la Libertad y el Trabajo, Distrito Buenos Aires. Vortex Rock 103.1. Doble o nada. Recién escuchaban Wolf Mother con Woman y vamos con la última tanda de remeras. Sí, hoy duelo de vedettes de oyentes, tenemos a dos finalistas, uno con una remera de los Doors, el otro con una remera de Pantera. Muy mala elección por culpa de ustedes, dos quedaron afuera, mejores remeras que la de Pantera, y ni hablar de esa porquería de Ramones que andaba dando vueltas por ahí. Sos mal perdedor, Vamos con la última tanda. Sí, antes les digo que Belén Mosquera la tienen, ¿no? La chica esta del video de Cabandier. Sí. Ya hizo una producción de fotos hot. Que lo parió. La tenemos en el verano en Carlos Paz, decís, haciendo armatetón o algo así. Yo creo que sí. Ya tengo entendido, ha hecho declaraciones de me gustaría estar en televisión, me gustaría hacer algo en televisión, así que creo que lo va a lograr dentro de poco. Rigal la está entrevistando en Intrusos y de ahí. ¿Es bonita? Yo no, la verdad que no la he visto. Acá hay una foto de la cara, sí, es bonita. No está el Puck. Sí. Digamos, ¿te acordás de María Luján del Puck? Es más linda. Claro, que era mucho más linda. No, esta más linda. ¿Sí? El Puck me parece. No, hasta el Puck era dos puntos. No, dale. Ah, muy lindo Totó. Putón de vida. Bueno, Peque. Vamos con las remeras. Petty tiene una remera de Dio. A ver. A ver. A ver. Dio. ¿Qué lo parió? Holy Diver. La remera de Dio. ¿Gustó o no gustó? Me gusta, un poco exagerado el estampado, ¿no? Muy grande, ocupa toda la remera, pero. ¿Qué sé yo? Siempre me cayó simpático, Dio. No, Dio sí, es un capo, pero sí. Sus remeras no. Y ese es un discazo. Pero bueno, vamos a ver qué viene después. Mavi con Sonic Youth. ¿De qué disco era este? ¿Goo era la tapa así? Desconozco. Es de una tapa de un disco, pero de, no, la verdad que no recuerdo cuál es. Sí, no, no recuerdo el nombre. Me quedo con Dio. Vacante para mí. Dio. Viene ahora una de Metallica, de Fernando. Es una foto simpática, la había visto antes en Twitter. Está a mí me gusta mucho, sí, me gusta. En el dentista. Muy bien. Sufriendo. Igual ese... él también, mira, tiene el mismo camisolino, o sea que él está también trabajando ahí. Ah, se ve que sí. Sí. Se ve que sí. Es una remera con la portada de Unjustice for All y la M y la A parecen amarillas por la iluminación, o es en realidad un logo amarillo y parece blanco por la luz encendida. Yo creo que es amarillo completo, sí. Y porque ves que la luz le quema la mano. Sí, tenés razón. ¿Dio o esta? Dio. Metallica. Sí. Ok, bueno, queda Metallica por ahora. Vino una remera de Ziggy Stardust, David Bowie, Diego. Esta es una Vital. De Calachín. Merá. Sí, Metallica. Y Metallica. Es la foto, el dibujo de Bowie con el parche. Viene ahora Overkill, mira vos. Se prestaba para un análisis el cuarto anterior. Overkill, qué sé yo, está retocada la foto, no se ve mucho la remera. No me acuerdo la tapa de qué disco de Overkill es esta. Martín apoya, ¿eh? Y a Martín le gusta mucho Overkill. El tras cabeza le gusta a Martín, ¿no? La verdad es que me gusta, soy muy fan de la banda, la remera no la votaría, ¿no? Porque la foto es rara, ¿no? No se ve bien, no se ve bien, así que bueno, seguimos con Metallica. Tiene un parecido, sí, a Max Cavalera joven. ¿Este? Sí, un muchacho. Viene ahora una de White Stripes, de Nicky White Stripes, que es un ciervo. Sí. Un ciervo es exactamente ese animal, no lo sé, que tiene los cuernos rectos casi, no sé si es ciervo. Un impala, ¿no es? Un impala, puede ser un impala. Linda cocina, se ve la cocina de la casa, así, musculosa. Mucha luz. Bueno, mucho tatuaje. Mucho tatuaje. ¿La traba colgando para bebés, eso no? En la manija. ¿Eso, de, eso define tu voto o no? ¿Te estás haciendo no. simpático o qué? No. No, no, tiene ahí una traba que de la puerta, ¿ves? Sí. Para que un niño pequeño no abra la... El lugar donde se guarda la lavandina, seguro. Yo no veo ninguna traba. Pero bueno, White Stripes, entonces. ¿Eso es una traba? Que sí. Está destrabada. Claro, está destrabada. Sí, White Stripes, me gusta, es una musculosa, linda remera. Me gusta. Aparte, una banda que no suele aparecer mucho en remeras, así que... A mí me gustan mucho los White Stripes, así que es una debilidad, los voto. Ok, White Stripes, entonces la remera de Nicky. Ahora viene Chicho. Chicho, tenés cara de Chicho, Chicho. AC/DC, una remera súper cargada. Are You Ready, dice. Es simpática. Está buena. White Stripes de acá a la China y de vuelta y de vuelta y de vuelta y de vuelta y de vuelta y de vuelta y de vuelta. De vuelta, y de vuelta. Sí, White Stripes. Y la cara de Chicho no ayuda tampoco. La cara de... Iba a decir algo de Chicho, pero tiene una cara de Chicho que se cae de pedazo. Así que es Chicho nomás. Lucas con una remera de Green Day. Listo, Green Day. Claro. Esta es la remera que ganó hoy de todas. Pare un poco. Me gusta White Stripes. No, Green Day. Green Day, Green Day. Linda remera, me gusta, es cargada, pero linda. Sí, sí, linda combineta de colores. Sí, también. está bueno. No, aparte ese tratamiento de la foto que parece un dibujo, no, está muy bien. Está muy bien, es difícil de explicar, la verdad, para aquellos que están escuchando, pero confíen en nosotros, es una linda remera de Green Day que hoy va a ganar. Boulevard of Broken Dreams. Y por ahora, la última, Agustina con una remera de Masacre. No, esta es de Slash. Este es la no tengo Slash acá, Mili, me anotaste mal. Fue Willis. Es la tapa del último disco de Slashito. Está buena, ¿eh? Está buena, sí. Green Day. Green Day, sí, Green Day. ¿Hay una más de Masacre? Ahí está. Agustina con una remera de Masacre Palestina. Está bueno porque es raro ver una remera de Masacre Palestina. Es original, es una linda composición. Green Day, ok. Quedan Green Day, Pantera y los Doors. En un ratito definimos cuál es la remera ganadora. Los tres finalistas se llevan dos entradas cada uno para ver Through the Never de Metallica, la película en 3D en el IMAX el 5 de noviembre, 8 y media van a tener que estar ahí, disfrutando de Metallica con los anteojitos puestos, ¿sí? Presten atención a aquellos que estén interesados en las entradas para ver la película de Metallica, porque en Tenemos Malas Noticias, en Doble Nada, en Vortex Metal, en distintos programas vamos a ir regalando entradas. Además va a haber en la página un happy hour para que tengan la chance de ganar entradas también. Así que estén atentos a la programación de Vortex para llevarse una entrada y poder ver la película de Metallica. Vamos con una de las últimas canciones que van a escuchar hoy en Doble Nada. Es Gary Clark Jr., Don't Owe You a Thing. Ain't got no money, no fancy car. Ain't amplio nada. No me digas con que el lunes no venís porque hoy quedaste agotado, Mili. Tuviste que imprimir tres hojitas. Pero lo que corrí, creo que hasta el miércoles no vengo. Una vez. Acá está Mili con nosotros para cerrar el programa, para cerrar el duelo de vedettes de oyentes. Entre los ganadores repartimos para cada uno un par de entradas para ver la película de Metallica. Y tenemos además Post-Punk, el libro de Simon Reynolds, y Master Tape, edición super especial de 202, el disco nuevo. Disco una triple. Edición triple, sí, dos CDs y un DVD. ¿Primer puesto cuál es? ¿CD o libro? Libro. El libro, sí. Segundo puesto CD y tercer puesto dos entradas. Ok. Un lujo. Green Day se lleva el libro, entonces ya está claro. A ver cuáles son los tres finalistas. Recién escuchábamos a Gary Clark Jr., Don't Owe You a Thing, y Mississippi haciendo Before You Accuse Me acá en el Luis Alberto Spinetta, un show doble nada de hace un tiempo. Esta Guarda es, con Pantera. Esta es la de Pantera y esta es la de Jim Morrison. Yo voto en este orden: Green Day, Morrison, Pantera. Mili. ¿Sabes que me da bronca estar de acuerdo con vos? Generalmente estoy en desacuerdo y muy contento, pero bueno. Voto como vos. En ese mismo orden, sí. ¿Vos, Gallo? Yo votaba Morrison, Green Day, Pantera. Morrison, Green Day, Pantera. Ok, Pantera claramente salió tercera. Salió tercero, la bandera confederada no me gusta. Morrison segundo y ganó Green Day. Morrison segundo por la composición y la remera de Green Day, que es muy buena. Siempre te juntaron los negros, por eso no te gusta la confederada. Así que ahí hemos cerrado un nuevo duelo de vedettes de oyentes. En este caso, el primer puesto es la remera de Green Day. Esperemos que te guste leer. Es un libro de música de un tipo muy reconocido que habla de lo que fue el post-punk en Inglaterra con Joy Division, con, bueno, también en los Estados Unidos, ¿no? B-52s, Devo, Madness, Human League, Cabaret, Voltaire, Slits, Soft Cell. Un libro muy interesante que todavía no he leído pero que tengo ahí agendado para en 2019 empezar. ¿Estás bien, Mili? Muy bien, cansado pero muy bien. ¿Te vas a lo de Panza a escribir hoy? No. Bueno, el Panza está en un retiro espiritual en Moreno. Nosotros nos tenemos que ir y nos vamos a ir con una canción de Green Day que va a elegir Mili. No sabemos, ¿pudieron salir los señores de Aeroparque al final? Wasno, Mili. Sí, efectivamente hice tres o cuatro llamados y todos me dieron apagado. No, puede ser que les hayan robado el teléfono. A distintos teléfonos, así que sí, o los robaron o los mataron o están viajando. Bueno, están viajando a San Pablo para disfrutar del Monsters of Rock Brasil de este fin de semana. ¿Elijo tema? ¿Cuál vas a elegir? ¿Ya lo tenés seleccionado? Y algunos de los últimos discos que me gustaron mucho y no sonaron casi, así que Lazy Bones. ¿Lo tenemos? Lo complicaste. ¿Mili? Lazy Bones. Vamos con ese. Huesos Holgazanes. Sí, un nombre extraño. Nosotros nos estamos despidiendo. Sí, será hasta el próximo lunes a las 2 de la tarde. Recuerden que hoy a las 11 arranca un nuevo programa en Vorterix, Vorterix Reggae Club. Un programa de reggae muy lindo. Se los recomiendo. Lo he visto. Por lo menos lo que es el demo. El domingo Vorterix Metal a las 10 de la noche también, con Canary en su segundo programa. Va a estar la gente de Melian, un grupo que toca acá en el Teatro Vorterix el próximo fin de semana. La nota de Anathema sale este domingo. Sí, Canary estuvo hablando con Anathema, banda que tocó el fin de semana pasado en Buenos Aires. Con Vincent Cavana. Sí, el cantante del grupo. Así que disfruten de la programación de Vorterix. Ya se quedan con el grupo de la muerte. Nosotros nos vamos. Parezco medio indigente con la barba, está medio crecida y canosa, ¿no? Ah, pero está bien. Pero bueno, muy sensual también. Estás muy sensual. Sos un indigente sensual. Soy un indigente sensual, como Blanquia. Nos vamos con la canción de Green Day que eligió Mili, Lazy Huesos. Picking at a sword, I'm too mental to go crazy.